RCDMX presenta. Videojuegos, reseñas, debate, invitados en Reset, el punto de encuentro gamer. Hola, hola amigos de Reset MX, soy Jorge y este es mi mensaje para dar mi felicitación al bueno de Ícaros, porque su podcast llega a la gran cifra de la centena. Y también agradecerle también por dejarme entrar a esta gran familia que es RCDMX. Y bueno, pues sin duda les deseo mucho más y que a este ritmo pues también estemos celebrando los 200. Un saludo a todos y ya nos escuchamos en la próxima. Bye. Buenas noches, bandita recetera. Los saludos a su compadre Kiki Kabuto. Aquí festejando y celebrando Reset por su podcast número 100. Pues sí, la verdad es que no hace ni un año que comencé a escuchar a estos locos. Realmente me sorprendí al enterarme que había podcast de videojuegos en México. Y pues rápidamente me volví súper fan. Después no podía creer que me dieran la oportunidad de compartir esa pasión que siento por los videojuegos con ellos. De verdad que gracias a este proyecto he aprendido mucho, mucho, muchote. Así, pues medio escribo ahí de repente, medio hablo, tolerancia, he tenido incluso la oportunidad de conocer y hacer amistad con gente de otras partes de mi país. De hecho sigo sin saber cómo, por qué me dieron la chance, pero aquí vamos a seguir echándole muchas, muchas ganas. De verdad que Reset hace honor a su nombre, que es el punto de encuentro gamer, porque no importa qué plataforma o qué género de videojuego sea tu favorito, no importa si eres un experto, aquí lo hacen sentir a uno mejor que en casa, de verdad. O sea, convives con gente que realmente siente pasión por los videojuegos. Pues no me queda más que felicitar al compadre Ícaros y a toda la banda del staff, que de verdad se rifan para traer contenido nuevo en el sitio y así, así mismo en los podcasts. Además, quisiera extender mi felicitación al elemento más importante de lo que es Reset, y que sin su ayuda no podríamos estar aquí celebrando estos 100 podcasts. Me refiero a ti y a toda la bandita recetera que nos escucha día a día y semana tras semana en vivo aquí en el chat, o si tienes la oportunidad de descargar el recalentado y que lo haces también. Gracias por sus comentarios, gracias por su retroalimentación, ya que esto es lo que nos ayuda a ser mejores. Estamos felices por estos 100 podcasts, pero mínimo vamos por otros 100 más. Felicidades y buenas noches a todos. Bueno, pues yo soy Víctor Hernández, o mejor conocido como Ice Player o Ice, y bueno, durante esta aventura llamada Reset me he encontrado con gente apasionada, gente que le gusta lo que hace y gente que le apasiona esto, lo que llamamos videojuegos. Y bueno, por supuesto, grandes amigos, sin olvidar, claro está, y lo que es aprender y afianzar la responsabilidad de tener a nuestro público contento con todo el contenido que generamos para todos ustedes, con, claro está, mucho cariño y mucha dedicación. Solamente decirle a toda nuestra audiencia que muchísimas gracias por todo el apoyo, las noches de cotorreo en el chat y por los momentos que también tenemos planeados a futuro con todos ustedes. Así que bueno, gracias por escuchar Reset y que tengan un feliz Reset número 100. Hola, soy Cosmoseo 300 y no quisiera decir cosas que me ha dejado Reset porque aún no me despido ni pienso hacerlo. Sin embargo, gracias a Reset he conocido buenos amigos y gente con la cual compartir el gusto por los videojuegos. Gracias por escuchar y feliz Reset 100. Hola, soy Luis y esta es mi dedicatoria para el programa número 100 de Reset Clásico. Que sobre todo agradecerles a ustedes, público querido, que nos escucha y que sin ustedes no habría Reset, no existiríamos. Muchas gracias al equipo por estar ahí todos los días atentos y conectarse a las 10:30 de la noche para un programa más. Muchas gracias a el jefe Ícaros por crear este proyecto y por la oportunidad que nos ha dado. Y pues ahora sí que de nuevo, hoy es un día de dar gracias y agradezco a la oportunidad que se me dio por entrar al equipo y por poder trabajar con tan buenas personas. Y otra vez, muchas felicidades, jefe, por su programa número 100 y por los que vengan a darle con todo. Y creo que eso es todo. Muchas gracias por escucharme y sigan escuchando Reset Clásico. Nos vemos. Hola, banda de Reset MX. Soy Neburi. En realidad tengo relativamente poco tiempo siendo parte del equipo de Reset, pero aún así les puedo decir que ya me ha dado algunas cosas importantes. La primera de ellas es que doy gracias de poder hablar de lo que más me gusta, que son los videojuegos. Y la segunda y más importante es que gracias a esto me he podido hacer de muy buenos amigos. Espero poder seguir escuchándolos y que me escuchen por un poco o mucho más tiempo, cualquiera de las dos cosas. Gracias por todo y por escucharnos. Que tengan un muy feliz Reset número 100. Felicidades a todos. Chao. Hola, mi nombre es Sebastián. No tiene mucho que entré al equipo, pero hasta ahora Reset me ha dejado una gran experiencia. A lo largo de estos meses he aprendido bastante. Esto me ha ayudado para ser mejor editor, podcaster y ser humano. He conocido personas que poco a poco se han vuelto en amigos que estimo mucho. Sobre todo, recuerden que esta página es de ustedes y para ustedes. Gracias por escuchar y feliz Reset 100. Hola amigos y compañeros del Reset Clásico. Aquí, como ya me habrán reconocido la voz, pues soy José Z, para felicitarlos por sus 100 programas. Y sobre todo a Ícaros, pues quien ha sido el fundador y el sostén de este espacio de Reset. Y pues que esto vaya mejorando y que nos sirva de ejemplo a los demás programas ahí, para que igual a ver si alguna vez llegamos a ese gran número que son 100. Y adelante, que sigamos juntos y disfrutando de hacer estos espacios y de que nos acompañe la audiencia, que sin ellos pues no seríamos nada. Muchas felicidades. ¿Qué tal a todos? Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y esto es para felicitar a Reset por su podcast número 100. La verdad es de que se requiere de un gran esfuerzo para poder llegar a grabar un podcast de tal magnitud. Definitivamente el esfuerzo durante estos últimos dos o más de dos años que hemos estado trabajando informándoles a ustedes de lo último en videojuegos y que se ha extendido a otros podcasts en los cuales pues nos hemos ido complementando. La verdad, este siendo uno de los, no de los primeros, pero sí de los que siguieron este concepto que ha ido creciendo y que se ha ido modificando con el paso de los días, no me queda más que desearles pues que sigan teniendo más podcast y que siga creciendo Reset, y pues mucho éxito. Felicidades por el podcast número 100. Es un orgullo llegar al número 100 de Reset, porque es un proyecto que varios de nosotros lo iniciamos desde el principio, y si bien no he sido la cara de Reset, es un orgullo ver toda la gente involucrada y principalmente todos los escuchas que han estado siguiéndonos desde el principio, y es un honor y un placer servirles y seguirles informando año tras año. ¿Qué tal amigos de Reset MX? Soy yo, Alarjual. Y pues nada, aquí platicando un poco de lo que ha sido para mí esta participación con Reset, que ha sido bastante curiosa. He estado presente desde el episodio número 1, me echaron un grito para poder ayudarles en la producción, y así estuve algunos episodios, pero nunca siendo parte formalmente de Reset, hasta ya hasta hace poco, unos meses, me invitaron, y creo que siempre ha sido una relación bastante interesante, y gracias a Reset he conocido a muchas personas, me la he pasado bastante bien en cada uno de los programas, y pues siempre un gustazo colaborar con toda esta gente tan talentosa, con tantas ganas de crear buen contenido para internet, y pues como siempre, ¿no? Hablando de videojuegos, de tecnología, de espectáculos incluso, pero siempre un gustazo. Y pues bueno, felicidades por estos 100 episodios, ojalá y vengan muchísimos más, y me siento muy orgulloso de formar parte de este proyecto tan interesante y tan fructífero, ¿no? Y pues bueno chicos, estén al pendiente, nos vemos ahí en los programas de Reset, estén bien, un fuerte abrazo. Hola amigos y amigas, mi nombre es Marco, mejor conocido dentro de Reset como Sub o Submarco. Reset como proyecto me ha dado un espacio donde puedo expresar el mismo gusto que comparto con ustedes por los videojuegos, el cine y el entretenimiento, por medio del podcast o la parte editorial. Siempre abierto a la crítica y a la participación. Para ustedes, nuestros seguidores, el crédito principal por ser parte de Reset. A nivel personal, tengo relativamente poco tiempo dentro de Reset. pero he encontrado en este lugar un espacio donde cuento con buenos amigos, con quienes compartimos gustos similares por este mundo del entretenimiento que tanto nos apasiona. Agradecimiento especial a ellos por apoyarme y darme una participación cada vez más activa. Ahora mi agradecimiento a los seguidores de este gran proyecto que sin ustedes no sería posible. Gracias por escucharnos y felicidades a Reset por sus 100 emisiones. Hola a todos, mi nombre es Dark Monster y pues antes que nada quiero felicitar a todo el equipo de Reset por los 100 podcasts que hoy se cumplen. Reset para mí ha sido una experiencia muy diferente a todo lo que había pensado. Me ha permitido mostrar mi trabajo en redes sociales. Pues yo soy el que hace parte de lo que es el diseño gráfico en Reset. Y pues también me ha dejado lo que son amistades muy, muy, muy, muy interesantes y gente muy, muy chida. Felicidades a todos y gracias por escuchar. Hola, soy Omar. Para mí Reset es una de las mejores comunidades. Cuando estoy aquí siempre me la paso muy bien, los podcasts son de lo mejor y claro, con los comentarios de todos intento mejorar día a día en las notas y en los podcasts. Una especial mención al chat, ese público dispuesto a trolear, a criticar, a dar su opinión y con sus comentarios hacer más divertidas las noches. Gracias por escuchar y disfruten Reset 100. Hola banda, yo soy Sasha y básicamente lo que me ha dejado Reset en el tiempo en el que he formado parte de son muy buenos compañeros y amigos de la mesa virtual, además de gratas experiencias y muy divertidas durante los programas. Y por supuesto no me olvido de ustedes, que se desvelan algunas noches de la semana para escuchar nuestro contenido. Ya llegamos al episodio 100 del Reset normal, donde por supuesto hablamos de lo que más nos gusta a todos, los videojuegos. Gracias banda y feliz Reset número 100. Hola a todos, este es Alex. Pues 100 episodios, se dice fácil, pero ha sido todo un desafío, un reto y un gusto estar en el equipo. Vamos por 100 más. ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Yo soy Kit y pues felicidades por los 100 episodios de Reset. Es un tremendo esfuerzo de años de todo el staff. Hemos visto cómo ha ido creciendo y evolucionando Reset y me da mucho gusto en lo que se ha llegado a convertir. Una comunidad muy grande de videojuegos. Pocas páginas tienen tanta variedad en sus podcasts, en su contenido, y lo aguantan durante muchísimo tiempo. Me da gusto pertenecer a esta asociación, por decirlo de algún modo, y que me brinden un espacio para expresarme y exponer mis ideas sobre la industria de los videojuegos. Eso siempre es muy interesante, y que esté creciendo a este nivel y que apenas vayan 100 podcasts de Reset, da mucho de qué hablar. Felicidades y espero ayudarlos a conseguir más de 100, más de 200, 300 quizás, no sé. Venga Reset, vamos. ¿Qué tal banda? Muy buenas noches, me encuentro aquí felicitando a Reset por 100 programas. 100 programas que se dicen muy fáciles, pero no es cierto, ya que lleva mucho esfuerzo de todo el staff que está detrás de Reset, que estuvo y que estará. Felicitarlos a todos ellos porque Reset es parte de ustedes. Y a ustedes por acompañarnos banda, por escucharnos, por trolearnos, por cualquier cosa que hagan con nosotros, eso es de agradecerse. A nivel personal me llevo muy buenas experiencias, muy buenos momentos, grandes amigos, así que espero poder llegar a 100, 200 o 300 programas más. Eso solamente dependerá de nosotros, así que pues agradecerles por todo lo que han hecho. Sigan escuchándonos y recuerden que Reset es el punto de encuentro gamer. Muy buenas noches, ahora sí, bienvenidos al Reset número 100. Y pues acabamos de escuchar ahí un iba a decir un breve mensaje, pero en realidad pues sí tuvo una duración bastante prolongada, y eso que digamos la petición era menos de un minuto, ¿no? Entonces, ahora imagínense si nos hubiéramos extendido un poco más, yo creo que hubiéramos hecho un podcast de puros saludos. Pero bueno, antes de empezar y antes de presentar aquí a la única persona que me acompaña esta noche, pues nada más pues aprovechar también para hacer un pequeño mensaje, ¿no? Y pues agradecerle a todas las personas que han escuchado este podcast, pues no 100 semanas, porque en realidad son muchas más. Hay episodios que no numeramos, incluso hay episodios que nunca, digamos, se editaron o se publicaron. Entonces, pónganle que son más de 100 semanas. Y pues, no sé, creo que a día de hoy, como ya he mencionado en otras ocasiones, pues hay muchas ofertas y hay muchas, digamos, opciones de podcast, de videojuegos y también de sitios de videojuegos. Y pues agradecerles sobre todo su preferencia, ¿no? Yo creo que cuando empezamos, pues no había tantas opciones, y hoy en día pues las opciones se han multiplicado en millones, y el que la gente pues siga interesada en escuchar nuestra opinión, pues no, nos motiva, ¿no? Nos motiva a seguir adelante. Y sobre todo pues también agradecerle a todas las personas, no solo a las que grabaron el mensaje, que son parte del equipo, y también por ahí nos faltaron pues otras personas por agregar su mensaje, ¿no? Que también son parte del equipo. Ahí al buen Crush, que está en el chat, pero que no mandó mensaje y que también es parte del equipo, Kofkov, por ejemplo. Y pues también enviarle pues un saludo y una felicitación a la gente que pues de una u otra forma pues ya no forma parte del equipo, pero que sí ha dejado, digamos, su aporte y su colaboración muy importante para que Reset hoy en día pues se mantenga en pie. Y pues aprovechar para mencionarlos, ¿no? Por ahí está pues el buen Manrike, también recordando al viejo y conocido Uram, a Spartan9216, que ahora creo que es Draco Malfoy, si no me equivoco. Y también pues por ahí tenemos a Julio Fonseca, que también pues fue parte de este equipo. Obviamente también mandarle un saludo y un abrazo al buen Eloit, al DJ Elote, como bien lo conoce pues el buen Angel, que también pues ahí aprovechando, saludos al buen Angel. Y pues ahora sí que no sé si se me está olvidando a alguien, pero han sido muchas las personas que han pasado por este equipo, y pues ahorita digamos son de las que más me acuerdo en este momento. Espero que no estar olvidando a alguien más, pero si no, pues ahí una disculpa. Y pues sí, ahora sí que han sido muchas personas las que han formado parte de este equipo, y pues ellas también se merecen una gran felicitación y un gran abrazo, ¿no? Por esta, digamos, conmemoración. Y pues ya, digamos, personalmente nada más quisiera mencionar pues que este proyecto me ha dejado muchas cosas, me ha, digamos, hablando, digamos, fuera del mundo de los videojuegos, fuera de lo que son temáticas, de lo que es pues videojuegos, cine y tecnología y demás, digamos, hablando muy fuera de los conocimientos de edición y todo lo que ustedes pues ahorita están escuchando y eso, pues como persona me ha dejado muchas cosas. Y no sé, quisiera, digamos, comentar que, por ejemplo, el proyecto pues inició en un momento como digamos, como un escape para, pues, ¿cómo decirlo? Para distracción personal, ¿no? O sea, fue más que nada, digamos, tratar de hacer algo con la motivación del puro gusto y tratar de pues, darle un uso correcto al tiempo, ¿no? Al tiempo libre que tenía, que en ese entonces sí tenía bastante tiempo libre. Y pues no sé, creo que ahí como que le daría ese consejo a todos, ¿no? O sea, si de repente les sobra el tiempo o están malgastando su tiempo en algo, pues no lo hagan. Mejor hagan un proyecto que de alguna forma pues les agrade, les motive y pues nútranlo cada día, ¿no? Así como Reset ha sido nutrido cada día desde ese entonces. Y pues aquí, digamos, la principal, ¿cómo lo puedo mencionar? La principal aportación que me ha hecho Reset a mí, pues es eso, ¿no? Me ha ofrecido la posibilidad de, pues, conocer muchas personas, de alguna forma conectarme con demasiadas personas a la vez. Esto, digamos, ya en el sentido de todas las personas que nos escuchan y todas las personas, pues, que a diario están interactuando con nosotros con nuestro contenido y demás cosas. Y también de alguna forma, pues, me ha permitido, pues, ver un poco más allá, digamos, de lo que en un principio era el proyecto, ¿no? Creo que cualquier persona que de repente, pues, no esté tan adentrada en esto de escribir o hablar sobre videojuegos, pues, piensa que es una labor, pues, por así decirlo, bonita o, ¿cómo decirlo? Muy superficial, ¿no? Muy, de alguna forma, ¿cómo mencionarlo? Muy con más beneficios, ¿no? Que sacrificios, por así decirlo. Y la gente realmente, pues, a veces no se da cuenta hasta que está de este lado que esto se trata más de una labor de amor que digamos de beneficios, ¿no? O sea, hacer esto te ofrece más sacrificios y algunos beneficios, sí, pero más que nada uno lo hace por cariño, ¿no? No lo hace por otra razón. Y es definitivamente, digamos, algo que me ha enseñado Reset en todo este tiempo, que pues las cosas hay que hacerlas, pues, porque uno está a gusto o porque a uno le gustan hacerlas, ¿no? No tanto, digamos, por los beneficios que te pueda traer, porque pues te puedes quedar esperando toda la vida, ¿no? Por tener los beneficios que supuestamente mucha gente piensa que sí tenemos, pero que no tenemos en realidad. Y pues ahora sí que, además de eso, ¿no? Me ha dejado muchos troles, también hay que decirlo, pero no sé, también es divertido, tiene su parte de encanto de alguna forma, pues ser el foco de atención de tantas personas, aunque sea a veces para ser troleado. Y pues no me molesta porque de alguna forma sé que lo que estoy haciendo pues está llegando a una cantidad de gente importante y pues es inevitable, ¿no? Que de repente hay alguna persona que tal vez no le gusta la forma o las cosas que haces y pues yo lo entiendo, no lo critico ni lo desapruebo. Creo que como en todo en la vida pues hay, digamos, cosas que te van a gustar y cosas que no te van a gustar, y algunas pues estarán justificadas y otras no tanto, pero eso ya es, digamos, eso ya es, entra dentro de la libertad de cada quien. Y pues he aprendido también, eso creo que también me ha dejado Reset, mucha tolerancia, porque creo que en un principio pues sí, las críticas pues te caían muy duro, ¿no? O sea, de repente que te dijeran tu podcast está bien mal hecho o de repente que te dijera, no, pues tú no sabes de videojuegos o cosas así, pues sí te calaba hondo, ¿no? Y de repente hasta uno empezaba como que a dudar de por qué seguir haciendo esto, pero creo que vale la pena mencionar que después de un tiempo pues te das cuenta de que en realidad pues uno lo hace porque pues le gusta, ¿no? No porque en realidad lo quiera hacer para darle gusto a todos o porque lo quiera hacer para tener millones de fans. Entonces, bien que mal, habrá muchas personas que les guste Reset y habrá otras tantas que no les guste Reset, y pues digamos que eso esa idea me ha ayudado mucho a madurar en el sentido de aceptar las cosas como vienen, no darle mayor importancia a de repente los aspectos negativos que pueda traer cualquier proyecto, ¿no? No solo hablando de Reset, sino cualquier cosa en la vida de repente va a traer sus cosas negativas y pues hay que aceptarlas así como vienen también las positivas, ¿no? Y pues es eso, ¿no? O sea, creo que Reset, más allá, digamos, de conocimientos en videojuegos, me ha dejado pues muchos conocimientos, digamos, a nivel personal, como estos que les menciono. Pero bueno, antes de, digamos, hacer más extensa este mensaje, que pues sigamos platicando también sobre el proyecto a lo largo del programa, pero sí quisiera saludar al buen Neburi, que ya se quedó aquí seguramente durmiendo escuchándome. Neburi, por favor, saluda. Buen discurso como los que pasas, Ícaros. Pues hola, buenas noches a toda la gente bonita del chat que nos escucha. Nuevamente un placer estar con ustedes en este Reset número 100. Muchas felicidades tanto a nosotros como a ustedes, pues este proyecto lo único que busca es hacernos el rato más agradable a todos. Aprovecho esta oportunidad de estar al lado del patrón Ícaros para felicitarlo por su gran trabajo y agradecerle el haberme permitido ser parte del mismo. En realidad, los que han seguido escuchando el programa saben que yo no tengo mucho tiempo de antigüedad en este, pero espero que la situación vaya cambiando y podamos seguir conviviendo por más tiempo. Recuerden que este espacio es para ustedes, de ustedes y por ustedes. Y esperamos amenizarles esta noche de viernes. Que recuerden, también es el inicio del Evo, que pueden ver en las transmisiones, en las pestañas enseguida de este stream. Y pues sí, ahora sí que también saludando al buen Neburi, agradecerle pues el que forma parte de este equipo, que como bien dice, tiene no tanto tiempo, pero creo que en este caso el tiempo es muy relativo, ¿no? Creo que después de haber pasado un E3 y todo lo que ha pasado en estos meses, digamos como proyecto en Reset, creo que se ha dado cuenta de que en realidad el tiempo es como que muy muy relativo, ¿no? Pueden pasar cosas muy muy muy intensas, ¿no? En tan poco tiempo. Entonces, creo que ahí junto con Debur y al buen Jorge, a Sebastián, a Omar, que digamos son, también a Luis, que digamos son las personas que ahorita se integraron recientemente al proyecto, pues se han dado cuenta de eso, ¿no? Que de repente quizás es poco el tiempo, pero digamos que la continuidad que le damos y todo, digamos, la comunicación que llevamos, ya pareciera ser que llevamos, no sé, meses y meses de conocernos Neburi y yo. Y también, obviamente, los demás muchachos del equipo. Y bueno, también rápidamente vamos a saludar a las personas que están en el chat, que no las he saludado todavía y que pues ahí una disculpa por digamos aquí la demora en llegar a los saludos. Tenemos por ahí a BitGeek, a Cool Stuff Dude, a Crush Dan, saludos a Crush Dan. También por ahí tenemos a Dinuncart, a Ednara, a Futuro Hello, a Johnny Link, a Josians 3DS, a Kraken, a Michelle XPC, muchos saludos a Michelle. También ahí a Mictlantecuhtli, a M. Medina, a Monkey03, al Neburi que anda por aquí, a Omar-Díaz y también a Rich Gannon. Muchos saludos a todos. Muchas gracias por pasar esta noche en compañía de nosotros. Y también saludos a todos a nuestros amigos de Mixler, que por ahí está Tony Deus, también Daniel Terán anda por ahí en Mixler. Muchas gracias por ahí por hacernos compañía y pues aquí andamos también leyendo todos sus comentarios. No puedo leer sus comentarios tan largos, de repente como que aquí Mixler los recorta, entonces no manden mensajes tan largos, digamos si van a decir algo prolongado pues vayan dividiéndolo en varios mensajes para que lo pueda leer. Dice por ahí que me abracen, dice Tony por ahí. Y pues bueno, también ahora sí que agradecerle también a la gente que descargó este podcast, que de repente pues semana a semana viene escuchando este programa y pues quizás no está en vivo, quizás no los podemos mencionar aquí en el programa directamente por su nombre, pero que fielmente pues escuchan este programa semana a semana, ¿no? Por ahí saludos al buen Mictlantecuhtli, que creo que viene llegando y no lo mencioné, entonces ahí está el saludo a Mictlantecuhtli. Y pues bueno, también ahora sí que esta noche como tal pues no hay un tema predefinido, pues vamos a hablar un poco también de Reset, del proyecto como tal, pero pues si ustedes quieren sugerir ahí algún tema dentro del chat o tienen alguna pregunta también, sobre todo, digamos, si es de Reset, pues con gusto respondemos aquí. O al menos yo respondo, que quizás Neburi tal vez no. Digamos, de repente si le preguntan cosas de años atrás, pues quizás no va a poder responder. Pero yo aquí con gusto pues les puedo responder todo lo que me quieran preguntar. o todo lo que quieran saber sobre Reset. Y bueno, no sé, Neburi, ¿has estado jugando algo en lo que aquí es, digamos, sigo dando avisos de que ya estamos en vivo? Bueno, lo que he estado jugando es un poquito otra vez BioShock Infinite. La verdad que ese juego, pues, siento que no cansa para nada. Aparte, he estado jugando Nights into Dreams, este juego de Saturn que muy pocos conocen y la verdad es muy bueno. Es, yo creo, de los poquitos que se pueden rescatar de la consola, que a su vez duró poco tiempo en el mercado. Se lo recomiendo bastante y espero próximamente compartirles un poquito de las canciones en los bonus o en los flashbacks. Muy bien. Que bueno, yo también ahí respondiendo a esa pregunta, he estado jugando esta semana Super Mario 3D Land, que ya había tenido la oportunidad de jugarlo, pero no digamos así de principio a fin. Y pues ahorita con el anuncio de Super Mario 3D World, pues me dio mucha curiosidad, ¿no? Sobre todo, digamos, pues conocer un poquito más a fondo de lo que seguramente veremos en las mecánicas del Super Mario 3D World. Y no sé, me dejó un poco más preocupado de lo que ya estaba, la verdad, porque digo, no es por decir que Super Mario 3D Land sea mal juego, pero creo que es un juego muy bien, digamos, definido como portátil. Entonces, tratar de llevar a eso a una consola casera, siento que pues rompe con mucho de las bases del juego. No sé, de todo el, con solo decirles que me acabé el juego, ¿no? O sea, yo con eso de que no tengo tanto tiempo para jugar, me lo acabé, digamos, con ratitos jugando. Entonces, digamos que está muy bien definido el juego para ser portátil y para irse acabando, digamos, con pequeños tramos de juego, ¿no? Entonces, aquí la cuestión va a ser qué tanto pueden manejar eso en una consola casera, que un juego de consola casera es muy diferente a uno de portátil. Y pues, sí me dejó muchas dudas. Y otra duda que me dejó ahí Super Mario 3D Land es que, por ejemplo, en portátil, pues quizás no necesitas estar viendo todos los aspectos de tu mundo o todos los aspectos que hay alrededor, porque la pantalla es muy pequeña y pues no vale la pena, ¿no? Pero sí sientes, o yo sentí muchas veces que me perdía de mucho del escenario por tener una cámara tan fija. Entonces, no sé si esta cámara fija la vayan a mantener en Super Mario 3D World, y si la mantienen, pues yo siento que va a ser como que muy difícil para mí, ¿no? Porque, como ya dije, de repente siento que me pierdo demasiado del escenario. Y pues, no sé cómo lo veas tú, Neburi. Pues, para mí, yo voy a darte la contra. Se te anda cortando un poco, Neburi. Un poquito. El problema conmigo es que soy víctima de la nostalgia al 100%. Fase de Super Mario Bros. 3. Esto por varias razones. Primero que nada, es donde vemos el regreso del traje de Tanuki, o este traje de mapache que te permite volar y convertirte en piedra. Y los que jugamos Mario Bros. 3, pues nos da bastante sentimiento, ¿no? Verlo de nuevo, a Mario vestirse con ese traje. Y aparte de eso, el juego bebe mucho tanto en mecánicas como en música de ese título de NES. Por ejemplo, este tema de los niveles atléticos o el Athletic Team se respeta igual que como lo vimos en Mario Galaxy. Y dentro de las mecánicas y el juego, vemos, por ejemplo, en el primer nivel que está el escenario adornado con los bloques grandes de colores del primer nivel de Super Mario Bros. 3. Y aparte vemos los bloques de música, que si saltas sobre ellos, te vas a un nivel en el aire, ¿no? Sobre las nubes, a recoger monedas. Uh-huh. El juego, como tú dices, me pareció sencillo, y esto más que nada porque es exclusivo de una portátil. Pero esto le queda como anillo al dedo por la misma razón. Igual, tengo la opinión de que al momento de trasladarlo a una consola casera, el juego va a perder mucho de su esencia, porque algunos de los errores los disfraza el formato en el que se presentó. Dentro de ellos, el problema que referías de la cámara, como el 3D es no cuenta con un segundo stick análogo, pues esto se ve un poco limitado. Aparte de que por el efecto 3D que quisieron agregar, pues esto se veía más beneficiado en una perspectiva 2D. Podías ver un poco más a profundidad. Cosa que tal vez han llegado a solucionar, por ejemplo, en la versión de 10 de Super Mario 64, donde con el stylus controlabas la cámara. Ajá. Pero sí, Super Mario 3D Land es un juego hecho para 3DS y es algo que la mayoría que tenemos la consola lo agradecemos, porque veíamos puros ports o juegos aparecidos en celular y Nintendo nos entregó algo nuevo y que valía mucho la pena. En mi opinión de Mario 3D World, yo creo que la mayoría ya la conoce de las veces que lo hemos comentado tanto en bonus como en el especial de E3. Siento que va a esa... Creo que se cortó ahí el buen Neburi. Pero bueno. Ahora sí que, digamos, ya finalizando un poco de ese tema, para pasar también a las preguntas que nos hacen aquí en el chat. Pues por ahí preguntan que platiquemos sobre los inicios de Reset, ¿no? Aprovechando que es el Reset número 100. Pues ya he platicado varias veces sobre los inicios. Sin embargo, creo que lo he hecho siempre de una manera, de manera extraoficial, ¿no? Nunca se ha grabado un podcast como tal sobre la historia de Reset. Entonces, creo que sería buen momento, ¿no?, para platicarlo. Que ya anda de regreso Neburi, que ahí se cortó tantito. Nada más para que, digamos, finalices tu comentario, que ahí vas a dar tu opinión de Super Mario 3D World. Sobre Super Mario 3D World, ya han escuchado mi comentario en otros podcasts en esta página y sigue siendo la misma, de que creo que se está desperdiciando mucho potencial en una secuela de un juego portátil en lugar de entregarnos algo completamente nuevo o que innove en el género de plataformas, que de por sí ya es muy escaso hoy en día. De todos modos, no puedo dar una opinión muy amplia porque me he enterado de videos y de imágenes, no lo he podido jugar. Sí, ya digamos, todos estamos con esa duda de a ver cómo resulta el juego ahora que lo podamos jugar, y sobre todo pues una vez que lo terminemos, ¿no?, ya podremos definir exactamente pues qué tan buena idea fue esto de Super Mario 3D World. Pero bueno, vamos ahora sí a lo que comentabas en un momento, que de repente pues las personas quieren saber, o quizás las personas un poquito que nos siguen más recientemente quieren saber cómo comenzó este proyecto, que pues en realidad ahí pues no digamos, no es como que el primer proyecto que tengo relacionado a videojuegos. Yo ya había estado escribiendo en otras páginas, igual tenía como que experiencia detrás, pero después de, digamos, de haber salido de una página, más bien no de haber salido, ¿no?, de haber, digamos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando te sacan, Neburim? De una manera amable, por así decirlo. ¿Te sacan? Cuando te sacan amablemente, por así decirlo, pues me quedo mucho con, digamos, con la intención pues de hacer un proyecto que yo pudiera definir desde cero, ¿no?, que se pudiera definir desde cero y no tuviéramos en ese sentido que pues acatar los lineamientos de alguien más. Entonces ya me había tocado estar, digamos, en otras páginas donde los dirigentes o las personas que se encargaban de la administración, pues eran personas que quizás no estaban tan empapadas en videojuegos, que pues les gustaba de repente pues escribir o dar sus opiniones sobre videojuegos, pero no era algo que como tal con lo que entendieran pues lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, sí tenían su página de videojuegos, sus noticias y todo, pero pues no aspiraban a más, ¿no? No se veía una iniciativa por ver un proyecto a futuro. Entonces, pues sí era para mí complicado en ese sentido, pues seguir bajo esas circunstancias de esa clase de proyectos. Entonces, pues no sé, se me ocurrió la idea de pues iniciar un proyecto pues desde cero. Y ya, digamos, en esos años, que ya son años, pues ahí tuve, digamos, la fortuna o desfortuna de conocer al buen Choco Chocorito y al buen Eloy, que ahí me, digamos, me ayudaron mucho. Y pues ellos también, digamos, son parte fundamental de los inicios de Reset, porque pues ahora sí que cuando comenzó Reset, si les soy sincero, pues yo no sabía ni cómo hacer un podcast, ni cómo grabarlo, ni cómo se editaba, o cómo, o dónde se subía, o cómo se ponía en iTunes, o cosas así, ¿no? Cosas muy básicas, que en ese entonces yo desconocía. O sea, yo tenía mucha experiencia, pero escribiendo sobre videojuegos, no hablando. Entonces, creo que ahí la cuestión era que pues sí había un desconocimiento tremendo, y ahí con la ayuda de Choco Chocorito y de Lloyd, como que de alguna forma, pues, me ayudaban en algunas cosas, sobre todo con lo del sitio, ahí proporcionaban bastante ayuda, y también de alguna forma, pues, ya yo, digamos, curioseando y conociendo un poco más, pues fui aprendiendo a pues hacer todo lo que hoy en día podemos hacer en Reset. Entonces, creo que los inicios sí fueron, digamos, un poco demasiado humildes, valga la expresión. Y pues en ese entonces, como ya he mencionado en otras ocasiones, la propuesta, digamos, de esa clase de contenido era muy reducida. O sea, yo creo que si lo definimos claramente, había unas, ¿qué serán? 5 o 6 páginas así bien definidas de videojuegos en México. Esto ya, digamos, entre profesionales y gente independiente. Y con páginas bien definidas me refiero a páginas que de repente, pues, cada día estuvieran publicando noticias, que tal vez tuvieran un podcast o tal vez no, pero que se viera esa continuidad y ese trabajo detrás, ¿no? Porque sí había otros sitios o blogs, pero que pues eran muy casuales, ¿no? Eran sitios que de repente pues eran actualizados una vez cada 15 días o cosas así, o que eran sitios exclusivamente de reseñas. Entonces, en ese entonces, pues sí había muy poca variedad de contenido, y pues dije, pues de aquí soy, ¿no? Pues vamos a hacer algo, porque creo que hay muchas opciones, o hay mucha, digamos, mucho campo abierto para explotar, y pues podemos aprovechar pues todas esas posibilidades que no se utilizan en otros sitios o en otros en otros proyectos, y podemos pues catapultarlas, ¿no? Entonces, aquí digamos que el principio fue como tal, pues no identificarnos claramente como un sitio de videojuegos, pues como cualquier otro, ¿no? De ahí fue que principalmente pues empecé a contactar a mucha gente de otros sitios, de muchos de muchas páginas quizás independientes o amateurs que a mí me llamaban la atención y que veía cierta continuidad en ellas, como es el caso de Langaria, del buen Rob Sainz, que ahí ya llevan un buen ratote ellos también, y pues me fui, digamos, ¿cómo se dice? Me fui pues acercando a todas estas personas, pues para lanzar ahora sí el podcast de Reset, ¿no? Este podcast que ya tiene más de 100 episodios. Y pues la cuestión ahí era que pues había que trabajar mucho en base a lo que teníamos en ese entonces. Ahorita creo que con Mixler, las herramientas para hacer un podcast, para distribuirlo y demás, se han facilitado enormemente. Pero en ese entonces, pues, y sobre todo, digamos, en nuestras condiciones, porque en ese entonces no era tan sencillo hacer un podcast en vivo, y tampoco era tan sencillo editarlo, subirlo a algún lado y después darle una distribución correcta, ¿no? Entonces, aquí la cuestión era que en ese entonces pues prácticamente no sabíamos en qué nos estábamos metiendo hasta que ya estábamos adentro. Y pues no digamos no es queja, ahora sí que yo los invitaría a lo mismo, ¿no? Si de repente tienen alguna idea loca o algún proyecto que les gustaría hacer, pero dicen, bueno, es que yo no sé hacer tal cosa, o yo no sé hacer cómo se debe hacer eso, o X procedimiento, ¿no? Pues aviéntense y pues de alguna forma traten de acercarse a las personas que sí saben, o a personas que igual los puedan instruir, y pues de alguna forma pues van a terminar pues fortaleciendo no solo sus conocimientos, sino también dándole rienda suelta al proyecto que ustedes tienen ganas de hacer. O sea, si ustedes se la piensan mucho en, pues es que yo no sé hacer eso, es que yo tal vez no soy bueno para eso, pues quizás nunca terminen haciendo su proyecto, ¿no? Y quizás hubieran tenido mucho éxito si se hubieran aventado. Entonces, sí es un consejo que ahí les doy. Si de repente pues tienen alguna inquietud en tratar de probar algo, pues háganlo sin miedo, ¿no? No tienen nada que temer. Y pues otro dato, por ejemplo, curioso, hablando de esto, digamos, de aventarse así y darle rienda suelta a lo que ustedes hagan, es que, por ejemplo, el primer podcast de Reset, pues como saben, yo siempre he conducido Reset, porque lo conduje desde el primer episodio, pero en realidad, hasta ese día, hasta, digamos, una hora antes de que iniciara el podcast, no estaba definido exactamente quién lo iba a conducir, para que vean nuestro nivel de novatez de ese entonces, ¿no? Y pues no estaba definido quién lo iba a conducir. Yo, para las personas que quizás me conocen en la vida real o que me conocen un poco más también de Reset, pues saben que no soy una persona demasiado platicadora. Aquí quizás sí tengo que hablar porque pues es mi condición de conductor, pero no soy una persona que platique mucho. Entonces, digamos que sí fue complicado cuando me dijeron, no, pues Ícaros tiene que conducir, porque pues él, digamos, organizó casi toda la idea. Y pues ahí, si escuchan el primer episodio de Reset, creo que se darán cuenta de lo nervioso que estaba. E incluso pues mis frases se reducieron prácticamente a decir adelante Rob Symes, te toca hablar, o cosas como vas Eloyd, o frases de ese tipo, ¿no? Entonces, en realidad ese programa prácticamente no hablé mucho, pero se podría decir que soy el conductor. Y pues es una de las anécdotas graciosas, ¿no? De todo esto, que quién sabe, tal vez si alguien se hubiera animado antes que yo a conducir el programa, pues en este momento tal vez, no sé, tal vez ni siquiera yo estaría aquí, o no sé, ahorita estaría solo produciendo, ¿no? Entonces, son cosas muy curiosas de la vida. pero bueno, sí me gustaría ir leyendo un poco de lo que dicen por aquí, porque no he tenido tiempo de leer el chat. He estado muy ensimismado en platicar esto, pero a ver, no sé, Neburi, si quieres comentar algo en lo que aquí voy leyendo todo lo que dicen. Les voy a comentar un poco de cómo yo entré a Reset. Uh-huh. Pero para esto ocupo decirles algo de mi vida personal. Tal vez lo hayan escuchado en uno de los flashbacks, y creo que es necesario decírselos, pero yo en la vida real, entre comillas, soy médico. Como sabrán, pues, o se imaginarán, en mi ámbito es muy difícil conocer personas nuevas que tengan el mismo tipo de afinidad, o que le guste la industria de los videojuegos, de películas, tecnología, demás. Es algo sumamente raro. Por lo mismo, aunque mi gusto por estos medios empezó desde la niñez, siempre estuvo un tanto recluido. No podía sacarlo tanto a la luz, más que nada por el qué dirán, cómo puede ser médico y le gustan estas cosas, que en realidad pues no tiene nada de malo, ¿no? Pero como sabemos, la cultura mexicana tiene opinión muy variable y un poquito chapado a la antigua. llega un punto en la vida de toda persona que sale a la luz lo que realmente eres, por más que lo estés conteniendo. Llegó el punto en que no podía conversar de esto con nadie, pero de todas maneras pues yo seguía con mi investigación, seguía cuentas de Twitter de estos temas, visitaba páginas, escuchaba podcasts, entre otras cosas, ¿no? Y finalmente uno de esos buenos días, que fue durante este año, el buen Raúl me mandó una invitación de Twitter. Y yo lo agrego y a la vez pues me agrega la cuenta de Reset de la misma red social. Y a partir de ahí empecé a seguir sus podcasts, que me llamaron mucho la atención porque, como ustedes saben, la página se dedica prácticamente a eso, ¿no? Es el tema principal, aparte de las noticias. Y uno de esos días apareció el anuncio de que solicitaban nuevos miembros, principalmente para la ayuda de noticias y con otras cosas. Y dije, ¿por qué no? Si ya tengo tanto tiempo aguantándome, lo voy a hacer. Mandé mi solicitud. Posteriormente Ícaros me puso la prueba de fuego, que créanme que es un poquito más difícil que las del cuartel militar de México. Y finalmente ingresé a Reset. Empecé primero con noticias y poco a poco me fue integrando a lo que es el sistema de podcast, dentro de ellos los flashbacks y últimamente con los bonus junto con Kid. Y la verdad que fue una experiencia muy satisfactoria y a la vez liberadora, porque todo eso que se estaba acumulando poco a poco empezó a salir. De hecho, aparte de mi vida personal, ya cuento con algunos amigos con los que puedo hablar del tema, cosa que me alivia bastante, porque si es una de las cosas que más nos gusta, obviamente queremos dar a conocer nuestra opinión. Y pues sí, ahí tiene razón con Neburi. Creo que a todos de alguna forma nos ha servido, porque conozco personas que sí tienen, digamos, un círculo de amigos que juegan videojuegos, que de repente pues son muy, digamos, de decir, ah, pues vamos a comprar X juego, vamos a echar la reta de X juego, pero habemos otros que quizás no tenemos tantos, entonces que tener un espacio donde poder soltar nuestros comentarios más clavados y más digamos fanboy de repente, pues sí es bonito, ¿no? Y sobre todo con personas que también puedan compartir esos digamos esas opiniones o esas ideas. Por aquí ando leyendo mucho de lo que vienen comentando ahí en el chat, que dice Crossdan que sí es cierto que yo me la pasaba diciendo, bueno, vas Rob Sainz, vas Lloyd, y sí, ahora sí que me confieso culpable de ese delito, porque sí, o sea, yo digamos cuando inició todo esto, pues sí tenía prácticamente nula experiencia hablando de videojuegos, ¿no? Y hablando como tal, o llevando, digamos, el hilo de conversaciones, pues tampoco era tan experimentado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí se me complicó. Los primeros episodios sí fueron como que muy complicados. Y yo diría que por lo menos, no sé, cada vez que estaba a punto de iniciar un programa, sí era como que te daban los nervios, ¿no? De que, bueno, ya vamos a empezar y ya vamos a estar en vivo. Y pues, digamos, no era tan poquita gente, ¿no? O sea, considerando como tal de que llevamos un montón de tiempo grabando esto y haciendo este programa, algo que, digamos, me ha agradado es que siempre ha habido gente, ¿no? O sea, siempre ha habido gente que le interesa escucharnos. Y desde el principio hemos tenido una buena cantidad de personas que nos siguen escuchando. Entonces, digamos que como tal, el llegar y de repente ver que había, ahorita pues se dice fácil, ¿no? O sea, 30, 40 personas escuchándote, pues en ese entonces no eran tan comunes las transmisiones en vivo. Entonces, el tener ahí 30, 40 personas sí era como que algo que al menos a mí sí me llamaba, pues, de repente me daba nervios, ¿no? Porque pues no estás acostumbrado, incluso en la escuela, pues uno muchas veces le toca, digamos, dar algunos temas en frente de la clase, ¿no? Pero es muy diferente cuando, digamos, sabes que los troles pues tienen total libertad, ¿no? No es como en la escuela que, digamos, se tiene que mantener cierto control. Entonces, aquí es algo que sí me, digamos, en algún momento sí me dan muchos nervios de no la vaya a calabaciar o no vaya a decir alguna tontería ahí por error. Entonces, sí me daba mucho nervio y por eso eran mis, digamos, comentarios tan cortos de ah, bueno, ahora vas tú, Lobito, ahora vas tú, Rob Sainz, pero creo que he aprendido a corregir eso y ya en digamos, emisiones mucho más recientes, yo creo que en las últimas, no sé, 60 o 50 por lo menos, pues ya he tratado de hablar un mucho más, pero bueno, nada más déjenme aquí, sigo aquí pues comentando algo en el Twitter y en el Facebook para la gente que igual nos quiera seguir en esta transmisión, pues invitarlos también a la gente del chat a que comparta esta transmisión en sus redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y pues bueno, no sé si quieras comentar algo más, Neburi, en lo que aquí me... Únicamente que comparto tu opinión acerca de la apreciación personal de al menos no ser tan sociable según el contexto que maneja la mayoría de las personas. Pues obviamente a mí por mi profesión no me queda de otra que ser sociable. Cuando estás enfrente de un paciente, obviamente tienes que sacar plática, preguntarle cómo se siente y demás. Por lo mismo, mi primer podcast que fue aquí en Reset, sí me sentía un poco nervioso, pero la verdad no fue tanto el sentimiento. Sí me trababa en alguna que otra cosita, pero como ya por la misma carrera a uno se le obliga a desarrollar la palabra, me resultó un poco más sencillo. Y posteriormente, pues, si nos dan cuerda, todavía nos soltamos más, ¿no? Inclusive si nos dejan hablar de lo que nos gusta, principalmente como tú bien dijiste. Uh-huh. Y bueno, por aquí dice Tony que también en algún momento si nos hacemos famosos ya imagina ahí nuestros episodios en DVD pirata, ¿no? Ahí en los tianguis, pero bueno, no creo porque son gratuitos, creo que el que paga por este contenido, digamos, ya en disco, pues como que sí, le están viendo la cara. Creo que en dado caso incluiríamos una leyenda, ¿no? Si usted pagó por este contenido, le están viendo la cara. pero bueno, también ando por aquí viendo qué más comenta. Por ahí está Daniel Terán en el Mixler, que pues muchos saludos a Daniel Terán, que también ya tiene un ratote escuchándonos. Por ahí nos decía que incluso desde que nuestro logo era Yoshi, que mucha gente igual y no lo sabe, pero sí en un principio cuando pues no éramos tan, no quiero decir profesionales porque siempre tratamos de ser lo más digamos profesionales en lo que hacemos, pero digamos cuando veníamos empezando pues no teníamos un diseñador o no teníamos pues eso, digamos estas ideas de pues tienes que tener ahí un diseño que sea digamos original, ¿no? No te puedes andar arrimando a la imagen de Yoshi porque en una de esas te cae Nintendo, ¿no? O igual, digamos que nosotros al ser un podcast de videojuegos, no solo de Nintendo, sino de otras marcas, hablaba como que se veía muy fanboy, ¿no? De nuestra parte que tuviéramos ahí a Yoshi en nuestro logo. Pero sí, y mucha gente le gustaba la idea hasta eso. Y a mí también me gustaba Yoshi, pero digamos que no podíamos seguir con ese logo si aspirábamos a más. Entonces ahí igual un saludo a todos esos a todos esos Pollux que también les gustaba el logo de Yoshi. ¿Qué más dicen por aquí? Ah, miren, por ahí ya llegó Dios Dinero, que pues se ha convertido en estos meses como que en el troll de la familia o en parte de la familia de Reset, aunque no sea parte del equipo, es como que, digamos, te acuerdas de Dios, dinero, y inmediatamente como que te sientes en Reset, ¿no? Pero bueno, dice por ahí Tony Deus, Nintendo demandando, ¿quién lo imaginaría? No creo que nos demandara en todo sentido por usar a Yoshi de logo. Creo que la mayor cuestión aquí, digamos, es el problema sería, digamos, como medio, no te puedes, digamos, a alienar a una sola imagen o a un, digamos, personaje que tiene derechos de copyright, ¿no? O sea, cualquier medio de videojuego que se respete, pues no puede andar utilizando pues la imagen de un personaje de videojuego para como tal promocionarse a sí mismo, ¿no? O utilizarla ya, digamos, de manera así como representativa, ¿no? Ahora sí que se vale utilizar imágenes de repente para promocionales o para alguna algún promocional o comercial o cosas así, pero ya así usarlo reiteradamente y en todo momento, pues no está tan correcto, ¿no? Entonces, por eso, digamos, se tomó la determinación de cambiarlo. Y bueno, dice ahí Tony Deus que Dios es la mascota del staff, creo. Es la mascota de Reset, ¿no? Pero bueno, a Dios ni lo conocemos, no nunca ha mostrado, digamos, un rostro o un avatar como para decir, pues sí, vamos a hacerlo como que parte del logo a Dios Dinero, ¿no? Pero bueno, por ahí dice Futuro Hello que otra vez a quejarse. No entiendo, digamos, a qué se refiere, pero ahí sí, si nos lo quiere comentar, pues con todo gusto tratamos de resolver dudas. Y pues bueno, igual ahí invitarlos a que nos dejen pues sus demás dudas o qué dudas específicamente tienen sobre sus, digamos, dudas del proyecto o sobre nosotros también, pues adelante. Dice ahí Futuro que no pelamos sus regalos. Sí los pelamos, pero creo que ya no me dio tiempo de ahí de contestarle en Twitter. Si no, pues ahí que nos diga cómo quiere regalarlos Futuro Hello. Si quiere acompañarnos por aquí, pues también es bienvenido, ¿no? Igual las personas que de repente quieran participar de esta transmisión, pues no hay ningún problema. Ahí nada más agréguenme al Skype y con gusto pues platicamos, ¿no? Creo que esta noche la idea principal es platicar con toda la gente que ahí es parte de este proyecto y pues obviamente la gente es importante y sobre todo pues digamos son los pilares de este proyecto, ¿no? Entonces pues creo que en esta ocasión más que invitados pues creo que el principal festejado es el chat y las personas que escuchan este programa, ¿no? Pero sí, entonces ahí si Futuro gusta, pues ahí que nos diga qué dinámica quiere que hagamos o igual también pues que nos diga exactamente si quiere aquí participar también de la conversación, pues adelante. Y pues bueno, por ahí también dice ya que ya se va Joy Sans, que debe dormir. Entonces ahí le decimos buenas noches a Joy Sans, 3DS, y también le agradecemos sus felicitaciones. Dice por ahí que dice que vamos a consultar con Neburi y nos va a decir que anda en cirugía y anda jugando Trauma Center. De hecho sí, muy probablemente. ¿Sí te gusta el Trauma Center? Sí, sí me gusta, aunque parezca que es una forma muy casual de hacer médicos. Sí tiene su ciencia, está basada en hechos reales. Ah, ya. Sí, de hecho, bueno, creo que a mucha gente le gustó Trauma Center, sobre todo gente que quizás no estaba tan cercano, como que le encontró un cariño muy especial, ¿no? Y de repente sí me tocó ver gente que con esta clase de juegos como Trauma Center o otros juegos tal vez no tan, digamos, conocidos o franquicias tan reconocidas, se terminaron clavando, ¿no? Con el Nintendo DS. Sí, de hecho, mis propios compañeros de generación, aunque no fueran gamers, les acercabas un 10 con Trauma Center y entradísimos. Dice, ahora que llegaron al podcast, deben crear un logo o mascota que represente a Reset, algo en 8 bits quedaría perfecto, dice Tony. pues no sé cómo qué podría ser una mascota. Creo que ya estamos, no sé, tengo la creencia de que ya pasamos como que esa etapa de las mascotas, tristemente, y pues actualmente cualquier compañía, y pues obviamente nosotros, si quisiéramos lanzar una mascota, como que sería algo complicado de idear y tendría que estar bien definido y diseñado para que no se convierta en algo tan random como yo pienso que es Little Big Planet, el Sackboy. Pero a ver, dice que nos vayamos a jugar Minecraft, dice ahí también Tony. Pero bueno, no sé tú cómo lo ves, Neburi, cómo ves esto de las mascotas. Que tú eres fan de una. De varias, no nada más de una. De hecho, pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, Sly Cooper, Rayman, todas esas mascotas que nacieron en 90s y principios de los 2000. Tristemente, y también como tú dices, su época ya pasó. Por ejemplo, ahorita, ¿a quién consideran que es la mascota de Sony? No creo que sea Sackboy. Me imagino que la mayoría relaciona a Sony con Nathan Drake o Kratos o algo de ese tipo. Y por ejemplo, a la marca Xbox con el Master Chief. Sería pues curioso añadir una mascota, pero no creo que se vuelva muy popular. Soy un poco más afín de los logos sencillos, porque creo que todos los sencillos a la vez se ve elegante. Exactamente. Por aquí, ¿qué más dicen? Dice Miglantecutli, yo no tengo amigos. ¿Por qué Miglantecutli? También por ahí dice, por eso corrió Eloy, dice Dios Dinero, que le tocaba su test anual. Supongo que ahí nos está albureando este Dios Dinero, pero bueno. Si quieren ahí platicamos un poco de lo de Eloy, pero pregúntenos más específicamente qué quieren saber. Dice Andimico, salen palabras raras. No sé cómo es eso de palabras raras. Supongo que dice de los de las mascotas o de los logos, pero también digamos hay que comentar algo de lo que ahí pues ya venían comentando de las mascotas y todo eso, pues no sé, ahí el Sackboy, por ejemplo, me llamaba la atención de que digamos decidieron nombrarlo como su mascota en algún momento, pues porque es un personaje realmente muy gris. Creo que eligieron, es como elegir un avatar de mí como mascota, o sea, cualquier persona lo define digamos a su manera, pero el que cualquier persona le pueda dar una identidad diferente lo vuelve muy muy random. Entonces ahí sí creo que les falló. Creo que si se hubieran quedado con Crash, creo que Crash había logrado una gran labor, como que ahí al juntarse con Mario y con Sonic se había consolidado como una mascota más, ¿no? Entonces creo que ahí como que desaprovecharon su oportunidad y no sé por qué vendieron a Crash. Creo que a Sony le sobra el dinero, ¿no? No es que necesiten andar vendiendo sus propiedades para sacar dinero de algún lado. Entonces sí creo que me pareció triste ese caso del buen Crash. Dice por ahí Cold Stuff Dude que historias engarzadas de Reset. Pues casi, nos pueden preguntar lo que quieran sobre el proyecto, sobre sus inicios, sobre lo que ustedes quieran, que tengan dudas sobre el proyecto, pues adelante. ¿Qué más tenemos aquí? Neburi, ¿querías comentar algo? A ver. De los dos temas, tanto de Little Big Planet como el tema de las mascotas, al menos las de Sony. Sobre Little Big Planet, concuerdo que el personaje de Sackboy lo podemos considerar hasta cierto punto plano, porque al menos a mí, cuando veo a Sackboy, me imagino más a los trajes descargables, por ejemplo, de Ico, Yoda, Sonic, Snake. El personaje como tal no creo que tenga un atractivo muy fuerte, por lo mismo lo introdujeron. Dijeron, pues este es un juego de plataformas, vamos a aplicar como en los 90s y tratar de revivir esa tradición. Cosa que pues obviamente no se pudo lograr porque ya los jugadores de esa época y los actuales no gustan tanto de ese género de juegos. Hablando de las mascotas de Sony, A mí también me parece bastante raro que hayan dejado a Crash por un lado, siendo que Crash lo creó Naughty Dog, los mismos de Uncharted y The Last of Us. Aparte de que el diseño es bastante divertido y tuvo hasta sus spin-offs como Crash Team Racing, por lo mismo en realidad el personaje sí fue bastante popular. Después de que lo abandonaron, Sony trató de volver a la misma tradición e introdujo tres juegos de plataformas. Muchos de ustedes ya los habrán jugado, que son la serie de Jak and Daxter, que posteriormente se llamó Jak, Sly Cooper, y finalmente tenemos a la serie de Ratchet and Clank. Nada más que esta pertenece más a Insomniac que a Sony. Y pues de estos, creo que el que tuvo más suerte o más éxito fue el último, el de Ratchet. Pero los tres iban destinados a lo mismo: ¿quién será la nueva mascota de Sony? Cosa que ninguno de ellos pudo lograr, curiosamente. Yo creo que si de repente, en vez de hacer a Ratchet o a por ejemplo, a Jak and Daxter, hubieran seguido como que haciendo juegos de Crash, pero quizás ambientados con la estética o con las mecánicas de juego que llevaban en estas franquicias, que también eran de plataformas, pues creo que hubiera funcionado bien. Digo, bien lo comentaba de repente Miyamoto, ¿no? Creo esta semana que no necesariamente crear nuevas franquicias crea nuevas mecánicas o nuevos juegos como tal. Creo que ahí, digamos, lo que quizás Miyamoto y quizás Nintendo, el mayor problema que tienen es que se han aferrado demasiado a sus franquicias, llevándolas o convirtiéndolas, digamos, en muchos y diferentes juegos, pero terminan siendo un Mario Bros. Más, ¿no? O terminan siendo otro Mario Bros. Cuando, digamos, de todas esas ideas que han barajado dentro de sus juegos, podrían hacer una franquicia prácticamente de cada entrega, ¿no? Pero bueno, ¿qué más dicen por aquí? Dice Futuro Hello, voy a mandar por Twitter el requisito para el primer código de Xbox Gold. Entonces, a ver, déjenle doy RT a Futuro Hello. También por ahí dice Daniel Terán que Angel Cast debería pasar lista como en los viejos tiempos. Sí, es cierto, ojalá en algún momento se dé una vuelta por aquel buen Angel, que pues en este momento pues no puede porque pues anda conduciendo su propio changarro, ¿no? Entonces, pues es complicado. A ver, dejen igual agrego a Crush Dan, que anda por acá. Y pues bueno, ahí no sé qué andan diciendo en el chat, Neburi, si lo has estado leyendo tantito, porque aquí ando como que con todos los con todos los aspectos de redes sociales. Ajá. Pues sí he estado leyendo un poco. Algunos concuerdan con el tema de las mascotas, de que Kratos es la mascota de Sony o Uncharted. Otros dicen que los pruebas de próstata, ¿no? Volviendo al mismo tema, al troleo. ¿Qué más dicen por aquí? Pues sí, están como que concordando en todo eso. Dice Tony DG que si no tenemos planeado hacer un podcast en video. Es que es muy complicado, digo, o sea, sería sencillo si por ejemplo lo hiciéramos todos los que están en determinada ciudad o en determinado territorio. Por ejemplo, que los de Monterrey lo grabaran, o que los de Guadalajara lo grabaran, o que los del Distrito Federal lo grabaran, ¿no? Pero de repente, digamos, al ser tantos y de todos lados, como que es complicado. Y sobre todo, pues, no sé, no le encontraría mucho chiste. Digo, si hiciéramos algo en video, lo ideal sería, no sé, que ustedes también, digamos, tuvieran elementos de video, de edición durante la transmisión. O sea, que pudiéramos transmitir, pues, trailers o cosas así, por ejemplo. No solo que nos vean la cara, ¿no? O sea, literalmente, porque se las estaríamos viendo nosotros a ustedes. O sea, tener el podcast de video y que nada más vean nuestra cara ahí durante 2 horas gesticulando, pues no creo que sería tan divertido. O al menos eso pienso yo. Y pues bueno. Sí, yo, por, Yo también estoy de acuerdo contigo. A mí la verdad no me atrae mucho el hecho de ver a una mesa de personas platicando sobre un tema. Me llama mucho más la atención estar en esa mesa platicando. Creo que lo único que se podría rescatar de ahí es ver al menos las reacciones de las personas que están hablando, de cómo se ríe, qué caras hace, les gustó, no les gustó, porque muchas veces los gestos corporales dicen todo sin necesidad de hablar. Aparte, otra de las ventajas que vería una transmisión por video es que cuando estamos hablando de un juego determinado, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Super Mario 3D Land, podríamos ponerles, pero la verdad es que sí nos limitaría bastante en el número de personas que podrían estar sentados ahí. Yo, por ejemplo, soy uno de los casos que menciona Ícaros. Yo soy del norte de la República, de Sonora. Por lo mismo, pues obviamente me es imposible estar en un tema de conversación con ellos. La mayoría son de Distrito Federal o de regiones más céntricas. Aparte de esto, el formato de video como que limita un poco más el tiempo que puedes compartir con los demás y exige una mayor velocidad de conexión. Y pues sí, a ver, a ver qué se puede hacer, digamos, en un futuro. No, no lo descartamos como tal, pero si lo hacemos, pues tendríamos que digamos, tener algo bien definido, ¿no? También por ahí dice Rich Gannon que, por ejemplo, el siguiente paso de Reset no podría ser videos en los cuales salgan integrantes de Reset opinando sobre algún tema. Pues ahí, por ejemplo, Kid hace sus videos cada día, su opinión mañanera, ¿no? Entonces creo que ahí puede, digamos, satisfacer esa necesidad, pero igual y no sé, tal vez algo más de material en video sí nos hace falta. Lo hemos intentado, pero no es tan sencillo, ¿no? Y también por ahí está Cosmo, ¿no? Con sus cápsulas de gameplay. Ah, sí, cierto. Ah, por cierto, ahí saludar al buen al buen Crush Dan, que ya nos acompaña por acá. Saluda, Crush. Pues ya saludé con interrupción, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal ahora? Ahí, bueno, en el chat ya los había saludado desde hace rato, pero bueno, ahora ya me paso un rato acá también. Muy bien. Y pues bueno, no sé qué más quieran preguntar, dice Rizga. Bueno, esa es la pregunta de los videos, ya la contesté. ¿Qué más tienen por aquí? Dice Dios Dinero que la risa de Christy. Dice, pero podría hacer un stream por Skype, todo por lo de las diferentes ciudades. Pues podría ser, pero imagínate, si de por sí así se nos cae la transmisión y nada más estamos en llamada de audio, imagínate cuántos podríamos soportar una videollamada o videoconferencia con 5 o 6 personas y luego aparte transmitirla. Entonces, pues no sería tan sencillo. De hecho, Ícaros, yo leí uno de los comentarios en Twitter de Reset. Mencionaban que como es el programa número 100, vamos a tener 100 caídas de aniversario. No, pues ya no nos hemos caído. Creo que desde que cambié de proveedor de internet ya no hemos tenido caídas, afortunadamente. Ahí de repente se ha caído Luis, pero esas pues ya no, digamos, ya no van bajo mi responsabilidad. Dice Dios Dinero que pongan Tweetcam para verlos. Cosmo y sus afters son la ley, dice Andy Mick. También dice... ¿qué más dicen? Bueno, ahí se siguen riendo de lo de la risa de Christy. Saludos a Christy también, por cierto. Pero bueno, ya como ya dije, pues ahí manden todas sus dudas, comentarios, para que pues respondamos aquí todo lo que podamos pues contestar, ¿no? De sus dudas, de sus comentarios. Dice ahí Daniel Terán que algo como lo que hace Play Reactor, pues más o menos, digo, no tan exactamente así, pero pues de repente pues sí tener un acercamiento más directo con ustedes por video pues podría ser una opción, pero al menos de momento en vivo sería complicado. ¿Qué más tenemos? Dice que ya mandó el tweet futuro Hello. Dice, ¿qué proveedor tienes? Dice este Mictlantecuhtli. Ah, bueno, curiosamente no cambié de proveedor. creo que ahí hice como que un, me equivoqué de expresión, creo que cambié de plan y como que todo mejoró, como que a los que contratan poco les los tratan mal, ¿no? Si contratas bien, si contratas un plan de digamos de más gastos, pues como que te tratan mejor, parece ser. Pero bueno, mi proveedor, pues nada más para hacer el comercial sin querer, pues es Cablevisión, nada más para resolver la duda. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues ahí díganos de qué quieren que hablemos también. Ahora sí que no es necesariamente que hablemos solo de Reset, también pueden comentarnos otras cosas que por ejemplo ahí Miyamoto ya dio su teaser de que pues va a revelar una nueva franquicia en 2014. Que pues yo les diría que no se hagan muchas ilusiones, porque las últimas franquicias de Miyamoto son Wii Sports, Wii Music, Wii Fit, entonces tampoco vayan con las expectativas tan altas de que van a ver un nuevo Zelda o el sucesor de Mario Bros o algo así. Pero bueno, no sé cómo lo veas tú, Neburi. Pues yo en lo personal estoy esperando algo muy parecido a Pikmin, ojalá que me lo cumpla. Pikmin pues fue una de las últimas franquicias nuevas dirigidas al mercado hardcore y no tanto al mercado casual como lo fue Wii Music y Wii Sports. Pikmin la verdad me pareció algo muy creativo, en realidad a mí los juegos de estrategia no me llamaban tanto la atención hasta que apareció esto. Y como saben, Pikmin 3 está a la vuelta de la esquina, es durante la primera semana de agosto. Creo que es el primer juego de Wii U que hace que te quieras comprar la consola con tal de jugar algo. Aunque el mercado alrededor de Pikmin es muy pequeño comparado con el de Zelda, Metroid o Mario. Pero creo que sí es una franquicia que vale mucho la revisada. Y que espero Miyamoto esté diseñando algo muy en la estirpe de esto y no tanto en las demás que ya hemos mencionado. Uh-huh. Ya mandó por ahí la dinámica de futuro Hello, que por aquí dice que hagan una imagen de felicidades arroba RSTMX podcast número 100, el punto de encuentro gamer, y a votación del staff pues le manda el código de 48 horas, ¿no? Pues bueno, ahí entonces pues mándenos un dibujo, una imagen. Que conste que yo no puse la dinámica porque luego dicen que por qué pongo esas dinámicas. ahí está. ¿Qué digo? Futuro Hello eligió la dinámica porque pues obviamente él es el que va a dar el regalo y pues es lo menos que podemos ofrecerle, ¿no? Que él elija la dinámica. Y pues bueno, ¿qué más dicen por ahí? Dicen que Cosmo y su After también ahí siguen diciendo que pongamos la Twitcam, que el Twitch. Twitch ya se alineó mucho con lo que es Xbox, ¿no? Sí era Twitch, ¿no? Ustream es con PlayStation 3. No hace falta que Nintendo se vaya con qué otro servicio de streaming hay, con YouTube, ¿no? Ah, pues ya tiene YouTube. pues no sé, ahí que nos digan qué más quieren que les comentemos o qué más dudas quieren que resolvamos. Dice por ahí Neburi que si podemos hablar un poco de Evo, pues si quieres Neburi, sí. Pero tú entrale, que yo no sé tanto de eso. Pues va, yo creo que a Crouch también le gusta bastante. Es que hace rato lo estaba viendo en la mañana, pero por hacer tarea ya no pude verlo bien. Sobre sí, todo lo de Smash. Yo ya por el trabajo no pude ver mucho, pero hoy el stream de Evo se dedicó más que nada a Mortal Kombat, Persona 4 Arena, Smash Bros. Melee y un poquito de Super Street Fighter 4, la versión arcade. La verdad que ha estado bastante movido. Por ejemplo, algunos de los jugadores principales directo al bracket de los losers. Por ejemplo, Chris G en Street Fighter, cosa que es muy rara. Normalmente lo vemos llegar hasta el final. El que haya pasado al bracket de los losers no quiere decir que esté eliminado de la competencia, pero Sí, es muy raro que tan pronto en el torneo un jugador de tal calibre lo rebajan a ese nivel, ¿no? ¿Quieres comentar algo del de Smash, Crush? Pues ya hace rato alguien me dejó con la duda, con las ganas de ver el Smash, porque había cosas raras. Bueno, los que ya han jugado más así, más tiempo el Smash Melee, pues sí sabrán que algo hay personajes como que es difícil que les ganen a otros, ¿no? Y no estaban, digamos, muy bien balanceados. Entonces a mí me sorprendió que mucha gente empezó a comentar en el Twitter que, o en el Facebook, que un Ganondorf le ganó, creo que a un Shake, o yo así de, ¿cómo le va a ganar? Y que le dio una tremenda madrina, un baile, que yo dije, ¿cómo le va a ganar? Es el poder del Wave Dash. Sí, de hecho, a mí me llamó mucho la atención que escogieran Melee, y anduve haciendo un poquito de investigación. Resulta que la mayoría del público considera que Brawl está mucho más desbalanceado que Melee, cosa que se me hace muy rara porque por la naturaleza rápida de Melee se presta a que el juego esté roto. Pues lo que pasa es que en el Brawl los personajes son los que en sí están rotos. Por decir, en muchos torneos, así aunque no sean oficiales, bueno, todos de fans, siempre suelen banear a Meta Knight porque por diferentes parámetros que tiene, ¿no? Así de la velocidad, sus tipos de ataques, que todos sus movimientos especiales tienen, son de recuperación. Y bueno, hay diferentes factores por los que luego banean a los personajes. Y sobre todo por lo que la gente no quiere el Brawl, es por eso de los resbalones, que sí echan a perder demasiado el juego. Sí, de hecho yo hace poco tuve la oportunidad de jugar con unos amigos partidas de 4 de stock en Brawl, y la verdad que no hubo un solo juego que no me diera cuenta que te resbalabas. Obviamente ya estaba sugestionado por todas las noticias que han salido aquí en la página de Reset, pero sí, cada uno de los juegos era seguro que uno o varios resbalones. Y además de esas mecánicas, algo muy importante que se nos pasa a comentar con relación a Evo y Smash Bros. Fue toda esta noticia de que Nintendo lo quiso dar de baja, o al menos la transmisión online del torneo. Pues es algo bien raro, ¿no? Pero yo lo primero que comenté en el Twitter fue así de, considerando lo que pasó con Xbox, a ver, ¿ustedes qué día apuestan de que se va a retractar Nintendo, miércoles o jueves? Y ninguno le, bueno, ni yo la tiene, ¿no? Fue el mismo martes en la noche. Sí, de hecho a mí me llamó mucho la atención porque yo publiqué la nota en la página y a menos de la hora ya estaba la confirmación de que Nintendo había dado marcha atrás. Creo que fue mucho la respuesta de los fans hacia Nintendo. Por ahí dice a Mimi que Mili fue escogido por el público a través de una encuesta. Y sí es cierto, digamos que en la categoría en la que está, creo que el público lo elegía o elegía qué juego querían que entrara. Y pues ahora sí que digamos votaron específicamente por Mili. La cuestión ahí es que, pues como dice ahí Crush, es como que el preferido de la mayoría en cuestión de torneos y competiciones, pues que oficiales y no oficiales. Por extrañas razones, ¿no? Que por ahí, como decían, parece ser que está mejor balanceado o menos roto el Melee que el Brawl. Y pues bueno, ahora sí que es complicado definirlo porque pues son juegos que en su género pues no son nada serios a la hora de hablar de un juego de peleas, pero bueno, esperemos que ya cuando salga el de Wii U, pues sí jueguen el de Wii U, ¿no? Porque si no va a ser curioso que 20 años después sigamos viendo el GameCube ahí en competiciones. Yo el problema principal que le veo a la versión de Wii U es que Smash Bros. Siempre se ha caracterizado, más que por sus modos online que vimos en Brawl, por la competencia de forma local, o con tus amigos o los competidores en el mismo cuarto. Y en Wii U, la única alternativa que le veo al control, aparte de la tableta, que como sabemos se descarga muy rápido y no es tan cómoda que digamos, es el control Pro, pero este tiene un costo relativamente elevado. Creo serán muy pocos los que consigan 4 controles para jugar Smash con sus amigos. Pero Bueno, sí, el problema sería ese, pero yo sí he visto mucha gente que sí juega con el Nunchuk, entonces, de hecho yo tengo un amigo que desde el Brawl sí nos sorprendió a mí y a otro amigo que verlo jugar con el control del Wiimote del Nunchuk, y dijimos, ¿sí puedes jugar así? No, pues sí, de hecho me acomodo más y lo siento mejor. Digo, pero pues lo ideal es con uno de GameCube, no hay nada mejor, pero yo me acomodo con el Nunchuk. Sí, ya sería cosa más que nada de adaptarse a los nuevos controles o adaptarse a los viejos, lo que sea su preferencia. Pero al menos control de GameCube ya no vamos a tener. Pues el control, digamos, la tablet es de lo más tradicional. Digo, exceptuando por la pantalla, creo que por lo menos el control yo siento que va a ser de lo más tradicional y ya no se va a ir tanto al lado. Seguramente va a tener la opción de jugarse como con Wiimote y Nunchuk, pero creo que el control más cuidado va a ser como que el de la tableta. Pero es que el problema es eso que dice Neburi, que cómo vas a jugar si multijugador local, que era ese su fuerte, cuando no tienes posibilidad de ni de conectar los controles de GameCube y el control... Está el control clásico. Pero, pues... Yo sí tengo control clásico de Wii y la verdad que no es tan cómodo como un control de GameCube. No sé qué tiene ese control que parece que está hecho para Smash. Ajá, pero bueno, no dudo que después saquen ahí un control con forma de control de GameCube genérico. Pero... Sí, de hecho ahorita ya hay controles para Wii U Pro que tienen la forma de un control de Super Nintendo. Está más que feo. Nada, sí, pero pues va más que nada enfocado a los que quieren jugar sus títulos de consola virtual. Ajá. ¿Qué más? Por ahí saludos al buen Martín, que también ahí nos andaba mandando felicitaciones, que igual no dio mucho tiempo de invitarlo. Hay una disculpa, sobre todo digamos no nos dio tiempo de organizar mucho todo esto, debo confesar ahí, pero pues la cuestión era, pues no queríamos hacer, o al menos yo no quería hacer algo tan, digamos, ¿cómo decirlo? Tan desorganizado, en el sentido de que, por ejemplo, si nos ponemos a regalar cosas que nos den las compañías, pues tendríamos que estar haciendo comerciales cada 3 minutos y eso no creo que hubiera estado tan padre, digamos, para un episodio que es, digamos, conmemorativo, ¿no? Y pues, bueno, también, ahora sí que no metí temas ni escaleta, porque también hubiera sido como que algo estorboso de repente si la gente hubiera hecho preguntas o estuviera haciendo preguntas y no contestáramos, pues, de lo que ellos estuvieran hablando, ¿no? Entonces, igual, aunque nosotros estemos hablando de Evo ahorita, si quieren comentar sobre otro tema, pues ahí adelante. Ustedes ponen el tema esta noche. Dice... ¿Qué dice por ahí? Dice Kraken que su The Last Story, que ahí se lo debemos con este Lloyd. Que dice por ahí Kraken que seguramente ya lo anda revendiendo. Tengo que ir a buscar el Lloyd, es que ustedes no lo saben, pero pues el Lloyd tampoco vive a la vuelta de la esquina, entonces sí es como que complicado ir hasta sus rumbos y pues nada más para ir por eso, entonces sí se me ha complicado mucho, pero pues vamos a hacer todo lo posible, Kraken. Y dice Futuro Hello que sí, que inviten a Martín Pixel que quiera hablar. Pero pues no sé, enciende por aquí. Y también, pues no sé, Crush, ¿algo más que quieras comentar? Pues que sigo imaginando el Evo y ver otra vez cosas raras como Fruitsy, un tipo ganándole a todo mundo con un Modok, y ahora no sé, un Ganondorf ganándole a todo mundo. Pues ya veremos. Seguramente después tendremos ahí alguna plática con Fruitsy, como el año pasado, ¿no? Que ahí platicamos con el buen Fruitsy. Algo que a mí me gusta mucho de los juegos del Evo es que prácticamente cada uno de ellos va dirigido a un público en especial, y es ese público el que gana el torneo. Por ejemplo, en Marvel vs. Capcom Siempre gana algún ciudadano norteamericano, ¿no? En el caso de PH Balrog. En Street Fighter es un juego de japoneses. Hablemos de Daigo, Infiltration y lo demás. Y finalmente tenemos Kino Fighters 13, que ahí curiosamente es un juego prácticamente mexicano, aunque sus orígenes sean en Japón. Pero siempre la mayor cantidad de público que compite y que está viendo el stream en realidad es de nuestro país. De hecho, el ganador del torneo pasado fue Bala. Algunos habrán visto entrevistas con él. Pues pero no fue. No ganó. Ah, él quedó en la final, ¿verdad? Y en perdió. Segundo. Ajá, sí. Y habrán visto entrevistas con él y pues es muy curioso que la gente le siga teniendo cariño a una franquicia que ya no es tan popular. Pero es que ese, el Kino Fighter 13 rescató mucho lo que fue el Kino Fighter desde, bueno, como lo conocimos aquí en México. De hecho, a mí se me hace, me figura mucho al 97 o 98. No sé por qué, pero lo siento así más o menos y eso yo creo es lo que agradó a todos. Y se animaron ahora los mexicanos ahí. Pero hay algo raro porque creo que ahí es sobre todo ahí en el que se está haciendo una rivalidad en el Kino Fighter entre coreanos y mexicanos. Tanto así que decían, creo que los coreanos que tenían que taparse el control arcade porque los mexicanos los pintaban y nomás veían sus combos. Sí, aparte, no falta uno que otro personaje que se aparezca ahí. Recuerdo muy bien el año pasado que un jugador de Marvel vs. Capcom iba vestido de Spider-Man, al menos la máscara y otros aditamentos, ¿no? Ay, la cabeza de caballo. Sí, y de hecho, por alguna razón, luego se les pegaron a los mexicanos para echar relajo. Sí, de hecho, este jugador que estoy mencionando se llamaba Mame Spider-Man y en su equipo tenía Spider-Man, cosa muy rara porque creo que es de los personajes menos útiles en ese juego, o de los que no han podido rebalancear correctamente. Y llegó lejos, y tanto que fue tan bueno que igual le dieron así un momento Evo. Sí, la mayoría de al menos en lo personal, no hablando de la mayoría, yo disfruto más los momentos en los que un jugador desconocido hasta el momento llega y nos introduce una mecánica que no conocíamos, porque es muy sorprendente. Otra vez citando a Marvel vs. Capcom, casi siempre vemos equipos de Virgil o de algún otro personaje que se esté utilizando últimamente, como Doctor Doom o Magneto, y ver a Spider-Man de la nada como que llama mucho la atención, y es cuando la gente empieza a comentar más. O el MODOK de Fruit, sí. Así es. También por ahí, creo que un año salió campeón trombón, alguien con trombón, ¿no? Y todo el mundo empezó a usar trombón. Sí, de hecho también en el Marvel vs. Capcom, la versión vainilla o la primera, hubo una pelea en la que una trombón le hizo un level 3 a Phoenix y con eso terminó el round y todos nos quedamos así, ¿qué pasó? Hasta el mismo jugador que usaba Phoenix se quedó, ¿cómo pude haber perdido? Se golpeaba la cabeza. Pero bueno, también ahí no sé qué más nos estén preguntando en el chat, para no olvidarnos del chat, que casi siempre pues ahí nos dicen que nos olvidamos, pero sí es importante ahí estar al pendiente para que podamos contestar todas sus dudas, ¿no? Específicamente. Dice, pero se tiene el Wiimote. Con el Wiimote se puede jugar el de Wii, dice no soy Sephiroth. Infiltration está cañón, dice por ahí Andy Mick. ¿Qué más dicen por ahí? Meclan de Cutli dice que es como dicen los japos, los gringos son estúpidos y no entienden un juego tan complicado como el KOF. Se parece más al 2002, dice Meclan de Cutli. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues igual ahí mándenos todas sus dudas, comentarios, de lo que quieran que hablemos en este rato, que creo que mañana sí va a haber transmisión. No me han avisado exactamente en qué horarios, pero creo que sí va a haber transmisión. Y pues obviamente está el bonus, pero bueno. También no sé qué más quieran, digamos, que les platiquemos en este rato, que ya no sé cuánto llevamos aquí al aire, ya llevamos casi hora y media de programa. Entonces, pues ahí díganos de qué quieren que hablemos, si quieren que platiquemos más sobre Reset o sobre el Evo, pues ahí opinen. Recuerden que es @resetmx en Twitter, facebook.com/reset.tv en Facebook, y pues ahí en el chat pues también nos pueden dejar sus dudas. Estamos en resetmx.vg/live, ahí está el chat oficial. O si no, en Mixler también ahí pueden dejar sus comentarios, también los estamos checando. Es Mixler/resetmx, ¿no? Y bueno, ¿qué más dicen por aquí? Dice, yo ya tengo Wii U para el fin de año, dice, por el Pokémon. Pero por el... Ah, no, dice Cross que va por un 3DS por Pokémon. Es que, sí. Bueno, ya sabes que mi caso con el Project Cross son, y bueno. Pero sí, el dinero no llega tan rápido, pero este año por el Pokémon voy a comprar mi 3DS. Ah, sí. Y por el nuevo Zelda, por el A Link Between Worlds. Sí, yo también, digamos, hasta este año tuve 3DS. Y fue porque ya simplemente ya no podía pasar un día más sin 3DS. Porque ya había demasiados juegos que tenía que jugar, como Mario Kart 7, Super Mario 3D Land, que pues no me emocionaba tanto, pero sí me daba mucha curiosidad. Y pues no sé, yo creo que Mario Kart siempre ha sido como que el motivo para comprar cada una de las consolas. Ahí, digamos, como confesión culposa, creo que siempre he terminado comprando una consola por Mario Kart. Recuerdo que, por ejemplo, yo no tenía portátiles. Creo que mi primera portátil fue el Game Boy Advance. Hasta antes, pues sí había jugado Game Boy Color y el Game Boy de ladrillo. Pero pues era prestado, ¿no? O sea, no era que yo tuviera mi propio Game Boy. Y pues ya hasta después, que un día que me prestaron un Game Boy Advance para jugar me prestaron un Game Boy Advance con Super Mario Kart, Super Circuit, y pues dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Y pues ya de ahí en adelante, creo que cualquier consola que compre tiene que venir con Mario Kart, digamos, como primer juego, ¿no? Yo creo que por eso no me he comprado el Wii U. Me estoy esperando a que salga el Mario Kart. Y pues sí, ¿no? Como que ahí... Igual el Nintendo 64 creo que me lo vendieron de esa forma. Porque creo que sí conocía el Nintendo 64, pero no... Digamos que no me dolía no tenerlo hasta que un día me invitaron a jugar Mario Kart. Y pues no, o sea, sí era como que otra cosa muy diferente a lo de Super Nintendo. Entonces creo que sí, Mario Kart como que me ha vendido muchas consolas. Pero bueno, no sé qué más quieran comentar. Neburi, si tú esperas alguna cosa para 3DS de este año. Neburi. Creo que ya estoy. Ya estoy, perdón. Para 3DS, pues yo me la he llevado jugando Luigi's Mansion. La verdad que sí está bastante sorprendente, porque los juegos de Nintendo, pues sabemos que la mayoría son de calidad. Y los últimos que han salido de 3DS siguen con la misma tendencia. Aparte que, a diferencia de Wii U, el 3DS sí tiene cierto apoyo tier party, como con Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Es que vende. Así es. Esté donde esté, va a vender consolas, o sea, y juegos. El gran fracaso que todos decían, bien que vende. Así es. Y lo que estoy esperando más que nada es muy parecido a lo que dijo Crush, las versiones de Pokémon. Yo creo que me voy a quedar con la versión Y. Más que nada yo las elijo por el Pokémon legendario y uno que otro que respeten en cada versión. Pero sí se nota que va a ser el Pokémon que tenga más diferencias o más evolución en comparación con los títulos anteriores. Por ejemplo, el de Game Boy Advance y los de 10 no los sentí tan diferentes a las versiones originales de Game Boy y de Game Boy Color. Cosa que con Black y White ya empezó a cambiar un poco, pero este se va a ver que está muy bueno. El fenómeno que estoy viendo últimamente es con Animal Crossing. Yo la verdad no me puedo agregar ese fenómeno, porque en su momento jugué la versión de GameCube. Y la verdad que es un juego que requiere bastante de tu tiempo. Por lo mismo de que si no estás ahí, van saliendo hierbas malas, tus árboles se caen, o te vas perdiendo de ciertos eventos y no creo que tenga el tiempo, al menos ahorita, para entrar de lleno al juego o dedicarle el que merece. Sí, creo que ahí Pokémon también, no sé, estoy como que en un dilema muy, muy grande porque los Pokémon y ahí Pokémon cuando sale En octubre. en octubre, ¿no? Y The Legend of Zelda sale en noviembre, si no me equivoco, ¿verdad? No sé. Creo creo que que sale sí. antes, ¿no? A ver. El Wind Waker sale en octubre. No, pero es de Probablemente. 3DS. Sí, pero estoy diciendo probablemente si sí salga a finales de noviembre. No, Si no creo es que que entonces sale existe antes, a el. Link Between Worlds. Sale, a ver, vamos a consultar internet que todo lo sabe. Según yo es a finales de año. Y debe ser diciembre o finales de noviembre. Sale, no sé, según Wikipedia sale en noviembre, pero creo que ya había fecha de lanzamiento, nosotros lo publicamos. A ver, vamos a utilizar ¿Y por qué? RZMX Between Worlds. ¿Por qué no buscas desde un principio en tu página? Pues porque de repente también es complicado. A ver, saldrá, aquí está la nota en RZMX, es... A ver, nomás dejen que cargue ahora. Saldrá a la venta en noviembre. A ver, Nintendo ha confirmado que The Legend of Zelda Link Between Worlds saldrá a la venta el próximo mes de noviembre. No hay fecha específica, creo que no. Nada más se sabe que en noviembre. Entonces, pues ahí tendremos Pokémon y The Legend of Zelda un mes antes y un mes después, ¿no? Pero yo creo que, no sé, es que son juegos muy diferentes porque... Como que Zelda es para que lo juegues una vez y quizás no lo vas a jugar después en un buen rato, y Pokémon es todo lo contrario. Pues, sí. Ah, y bueno, yo es que yo ya voy bien servido con el Project Cross Zone, el Pokémon y el Link Between Worlds, pero híjoles, también hay otros gastos como el Sonic Lost World. Para el Ajá. Wii U, ese sí, yo que sí tengo, pues sí, ya le eché el ojo a Lost World y sí, tengo ganas también el Wind Waker HD. También Neburi ya le tiene ganas, ¿no? A Lost World. A los dos, a Wind Waker y a Lost World. Aunque fíjate que Lost World me da cierta espinita porque es muy diferente a lo último que estuvieron haciendo con Sonic. Por ejemplo, veo que con Sonic Unleashed evolucionaron la fórmula y quitaron algunas cosas que estaban de más para Sonic Colors y Sonic Generations. Y Sonic Lost World me parece un juego muy diferente. De todas maneras, me atrae el diseño que le están dando, pero creo que van en realidad por otro camino, ¿no? A final de cuentas. Y Wind Waker, pues, ese desde que compré el Wii U lo estoy esperando. Aparte, otro que me llama la atención es Donkey Kong Country. El primero que sacó Retro Studios me pareció bastante bueno, mucho más disfrutable que los primeros de Super Nintendo, por más que me contradigan. Y creo que este va por el mismo camino. Creo que sigue estando muy pulido, tanto gráfica como en música y en gameplay, recordando que regresa el compositor original de Donkey Kong Country. Pues no sé, a mí no me emociona tanto Donkey Kong Country. Digo, hubiera esperado algo un poquito más, que nos presumiera las capacidades del Wii U, pero... Sí, Para yo en eso está realidad. Xenoblade. Estaba esperando Metroid Prime 4, Metroid Prime 0. Algo más por ese estilo y porque ya tenemos rato que no vemos Metroid a comparación de Donkey Kong. Pero la verdad que Donkey Kong no me cae mal. Siempre se me ha hecho muy carismático el personaje y sus juegos. Y pues creo que la mayor, digamos, el mayor atractivo que le han dado al nuevo Donkey Kong es que ahora el pelaje de Donkey Kong es más realista, ¿no? Pero bueno, también está el remake de Wind Waker que pues no me llama tanto la atención, para ser sinceros. O sea, sí me gusta el juego y todo y se ve bonito, pero así como que me voy a comprar el Wii U nada más para jugar el Wind Waker, como que no. Sobre todo por las declaraciones que también dieron, ¿no? De que preferían hacer un remake HD o una HD de Twilight Princess o Skyward Sword antes que un Wind Waker. Y yo sí me quedé así con las ganas de que el Skyward Sword en HD. No sé, el otro día estaba viendo ahí como mencioné, estaba viendo un video de cómo se veía Twilight Princess en HD, así en un emulador de PC. Y se ve muy bien, y no sé, es una lástima que el Wii U no tenga la capacidad de correr los juegos de Wii en HD. Creo que... Yo pienso que eso va muy del lado con lo que está haciendo Sony, que quitó la retrocompatibilidad para volver a vendernos los mismos juegos. Nintendo pues no es tan malicioso, quiero pensar que no lo es. Pero a como va, creo que va por el mismo camino, de que nos quiere vender los mismos juegos remasterizados. Cosa que hizo con Metroid Prime en el Wii, con la trilogía. Lo malo es que Nintendo como que tal no es tanto de hacer remasterizaciones, sino que ellos parece ser que sí le quieren dar un lavado de cara a los juegos que van a relanzar. Bueno, hasta ahora, digamos, han lanzado remasterizaciones que sí cambian el aspecto del juego. No han lanzado un port como tal de algún juego anterior, pero solamente escalado. Y pues no sé, a mí me gustaría mucho, o sea, digo, si pudiera jugar mis juegos de Wii en HD sería como que lo máximo, ¿no? Mario Galaxy, Carlos. Sí, Mario Galaxy. Pues que traigan el paquete ese de los Tales of Symphonia en HD para el Wii U y ya estaré contento. Pero bueno, no sé ahí qué pueda suceder con Nintendo y sus políticas, que ya admitieron, ¿no? Que el HD igual y se tardaron un poco en darse cuenta. Yo pienso que igual y debieron darle chance al Wii de que tuviera esa por lo menos 720p para que no te dolieran los ojos cuando la conectas a una televisión HD. Pero bueno, dice Michelle XPC de que se perdió, que si yo hubo reencuentro. También qué más por ahí dicen, ¿a alguien de verdad le gustaría jugar Company of Heroes? Dice Futuro Hello. ¿Qué más? A ver. Mi primera portátil dice fue una Game Boy Advance también, dice Crush. Dice de 3DS espero y nos llegue Chibi-Robo. Yo lo dudo mucho. Creo que Chibi-Robo es uno de esos juegos que jamás van a salir de Japón. Otra vez. También por ahí dice, el mío fue un color, un Game Boy Color supongo. Dice los animales. Ah, supongo que se refiere a Animal Crossing, que pues igual hay mucha gente jugando ahorita Animal Crossing, pero igual me vi tentado, pero dije no, mejor me... Es que ahora sí que Animal Crossing ahorita está a un precio de, creo que 700 pesos, ¿no? Pues sí, más o menos, casi todos rondan ese precio. Y yo con eso ya me compré pues dos juegos de 3DS, entonces mejor me voy por ese ritmo, ¿no? De quizás juegos no tan nuevos. Pero si te sabes buscar, encuentras cosas como hasta el Donkey Kong del 3DS para 500 pesos. Sí, pero a mí se me hace que todavía está muy caro, creo que todavía puedo esperar, digo, ya jugué el de Wii, tampoco es como que me esté perdiendo de mucho, entonces igual y cuando... Eso sí, mejor ahora para el Pokémon. Ajá. Dice, yo quería regresar. Ah, no, ya estoy leyendo a Crush, ¿por qué escribes más? Deberías decirlo en vez de comentarlo, digo, en el chat. Dice, ¿cómo que no te emociona el nuevo Donkey Kong? Vikingos, no. Piénsalo. A mí sí me late. No, yo creo lo dice por mí, de que no me emociona tanto el nuevo Metroid. Y Andy Mick dice que hubiera esperado un Star Fox o un Metroid. Un Star Fox hubiera sido bueno. De hecho, bueno, eso sí lo dije yo. O sea, yo lo que menos quería era que, por ejemplo, Retro Studios anunciara un Metroid Prime 4 o algo, o cualquier Metroid, porque dije, ya, déjenlo descansar, se aventaron tres Metroid Prime y uno en 10 y tal, quieren más. Uh-huh. Digo, está bueno, pero pues déjenlos hacer otras cosas, ¿no? Y al menos fue una, digamos, más sorpresa que fueron el Donkey Kong Country, una secuela del Returns a otro Metroid. No porque les salga más, sino porque como que quieren intentar hacerlo, no sé, sobreexplotarlos como los juegos actualmente están sobreexplotados. Sí, pero no sé, creo que seguramente va a haber una trilogía de Donkey Kong y vamos a ver Donkey Kong 3, no lo dudo. Con que no pongan al chango ese bebé enorme, todo bien. Y después van a pasar el Donkey Kong el 2, el que anunciaron ahorita para 3DS, no lo dudo. dice, ¿qué más dicen por ahí? ¿Cómo conectas un Wii a una televisión HD? Para eso está la silla de componente y se ve chulo. Pero yo lo tengo conectado por componente y se ve casi exactamente, se ve casi igual que con cables normales. Sí, no cambia mucho la cosa. Y sobre todo es, pues, a lo mejor en unas pantallas más chicas, porque yo me acuerdo que en un NGS, pues sí nos ponían a jugar Wii ahí en pantallas planas, ¿no? Pero y no se veían tan mal, pero pues claro, eran pantallas de 27 pulgadas o menos, entonces tampoco no es que entonces no se viera mal, pero pues ya lo juegas en pantallas más grandes y sí se ve feito. Dice Pulido que él se acaba de comprar un 3DS y está buscando Pokémon Soul Silver y no lo encuentra. Creo que el problema con Pokémon Soul Silver es que se vendió mucho por su periférico y como que eso lo volvió un artículo como que de colección. Pero todavía los encuentras. So, bueno, claro, obviamente más el hard gold, pero todos sabemos por qué todo el mundo quiere Soul Silver, nomás por el Lugia. Pero todavía los llegas a encontrar. El problema es que por el periférico, que muchos todavía lo tienen, o en sí creo que todos, pues sí, eso lo encarece y todavía lo llegas a ver en precios de 700, 750 pesos. Oigan, yo tengo una duda, ¿se podrá pasar Pokémones de las versiones de Nintendo DS a 3DS? Pues yo digo que sí, ¿no? Se supone, al menos, siempre salen cada vez que hay una nueva generación con que no, es difícil para poder pasar los Pokémon, pero estamos viendo cómo hacerle. Y yo creo que ahora con tu 3DS tiene descarga, ¿cómo se llama? Para jugar los juegos así, Sí tiene, digamos, Bluetooth o ¿cómo se llamará? Wi-Fi o... No, pero me refiero a esa modalidad que había de jugar algunos juegos con una sola tarjeta y que jugaran 4 personas. Uh-huh. Yo creo que por ese modo se podría pasar. Sí, de hecho sí se puede conectar un 3DS con un Nintendo DS. Pues ahí está. Se pueden jugar juegos, digamos, por ejemplo, si tú metes Mario Kart de 10 en un 3DS, puedes conectarte con un 3DS y hacer que el 3DS pues baje una versión del Mario Kart para un solo cartucho o igual ponerte a jugar el multijugador o cosas así. Entonces quiero suponer que sí va a haber conectividad y ya no va a ser tan complicado, ¿no? Porque creo que para Game Boy Advance y Nintendo DS como que ahí tenías que comprarte el periférico, ¿no? Del Game Boy Advance, que era como que su antena inalámbrica, y ya con eso ya podías conectarlo, creo. No, de hecho en Game Boy Advance y 10 sí fue más fácil. Donde prácticamente no se pudo fue en el traspaso de los de Game Boy Color a Game Boy Advance, porque ahí sí no se podía, no pudieron cómo hacerle. Ajá. Entonces ahí prácticamente sí empezaron otra vez a juntar a todos, y fue hasta que salió Soul Silver donde prácticamente pues ya podías tener a todos. Porque de los juegos de Game Boy Advance, tú lo que hacías en el primer 10 y en el 10 Lite es que tenía la ranura de los cartuchos de Game Boy Advance. Entonces uno metía ahí el que tenía dentro el cartucho mientras jugabas Pokémon en el 10, y entonces ya podías pasar, los pasabas al parque compi de Yamana World, ¿sí? Uh-huh. Y entonces ahí ya los ibas pasando de 6 en 6 y los ibas atrapando en sí. Y ya ibas pasando así todas tus cajas de los Pokémon de Game Boy Advance. Uh-huh. Que, no sé, a mí me gustaban mucho los Pokémones de Pokémon Soul Silver, hablando de las especies que había. Porque, por ejemplo, en Black and White y en Black and White 2 sobre todo, no sé, o sea, el juego sí me gustaba y me gustaban las mecánicas que introdujeron, pero los Pokémones sí estaban muy feos. Alguno creo que fue en Black and White 2 donde lo corrigieron, ¿no? Y metieron Pokémones viejitos como que desde el principio. Como porque sí, para compensar de que igual los Pokémones como que no les gustaron a muchos. Y dijeron, no, pues mete viejitos para que desde el principio, para que la gente como que tenga la opción. Es que sí, estabas obligado a primero a pasar. Podías tener a Pikachu, ¿no? De hecho, hasta desde el principio casi. Pues casi en todos los juegos, a excepción del primer Black and White, has podido tener a Pikachu desde el principio. Ah, bueno, es que jugué Black and White 1, ¿no? Y sí, como que me pegó mucho eso, o sea, sí me agradaba todos los cambios que hicieron en comparación con Diamond, Pearl y Platinum, pero lo que no me gustó es que los Pokémon sí estaban muy feitos y te decías, bueno, está bien, voy a capturar estos porque quién sabe, igual y de más al rato me encuentro algo un poquito más bonito, ¿no? Y no, así te seguías hasta que terminabas el juego y ya entonces sí te encontrabas Pokémones viejos. Aunque también hay Pokémon bien feos que tienen unas estadísticas, unos stats muy, muy buenos, muy altos y pues terminan siendo inclusive top tier y verlos en todos los equipos de todo el mundo. Pero yo creo que depende ya mucho, ¿no?, de cada quien, porque pues igual muchos dicen que la primera y la segunda generación eran muy originales y no sé qué, pero pues yo por ejemplo la segunda generación vi muchos Pokémon de ojos que solo tenían un punto. En vez de los ojos, como los ojos de Brook, en vez de rayas, ahora nomás un puntito. Y también, no, yo no sé si alguien me va a negar o me va a refutar el que Ditto es un diseño muy ridículo, muy simple y hasta es un Pokémon feo. Ditto, no sé, igual ahí hubieran metido mejor a Kirby. Pero bueno, también por ahí dicen que imagínense a alguien que perdió todo el tiempo en migrar sus versiones a Advance. Yo no he migrado, creo que nunca, mis versiones, porque siempre termino como que deshaciéndome de la consola anterior. Por ejemplo, creo que hasta ahorita es la única vez en la historia en la que sí conservé la consola anterior, que es el Nintendo DS, y ahí sí tal vez sí pueda migrar mis Pokémones a los nuevos Pokémon X y Y, que pues espero que no sea tan difícil. Sí. De los de 10 yo creo que sí, te digo, no creo que haya problema en pasarlos a Pokémon X y Y, entonces. Además con esto de que también implementaron el Dream Wall para que pudieras pasar Pokémon por la compu y traerlos desde tu compu al Nintendo 10, pues yo creo que opciones tienen un montón ya. Pues sí. ¿Qué más dicen por aquí? Dicen, ¿de veras mandan juegos de Amazon a México? Dice Mictlantecuhtli, dice, pues sí, los mandan, de hecho. Incluso algunas veces dicen que es más barato. De hecho, luego sí, ¿eh? La otra vez estaba viendo el libro del Hyrule Historia. Lo tenían en oferta y salía como en $20. O sea, serían como unos, a lo mucho, $300. Sí, que ahí le están poniendo el link de Amazon de Pokémon Soul Silver, ¿no? Está en $79. No está caro. Te digo que aún está caro, pero es por el aparato, porque prácticamente no encuentras el juego sin el aparato. A ver, pues el aparato está bonito, sí, es como para tenerlo, tampoco hay que quejarse. Aquí me dejó un comentario, dice Daniel que sí se la remamaron con el Pokémon bolsa de basura. Ah, sí, cierto. Ahorita ya me acordé. Sí, los Pokémon de Black and White ya estaban muy feos. Había uno que era una piedra, ¿no? Literalmente. No, porque una piedra con un ojo, ¿no? Creo que sí, bueno, ya no me acuerdo. Porque, o sea, sí hay piedras Pokémones como Geodude o Graveler, pero digamos de alguna forma tienen algún diseño, pero esta literalmente era una piedra común y corriente con ojos. Pero está bueno. Es que te digo, ya cuando cuando ves así sus stats, hasta cuáles son sus máximos stats, te das cuenta de que puede ser muy feo, pero le puede partir pues toda la cara al Pokémon más bonito. O sea, por ejemplo, Pidgeot es un Pokémon bien padre que todos nos gusta y es uno de mis favoritos, pero para jugar así en peleas no rifa. En cambio, por ejemplo, algunos Pokémon como ese de la piedra de Black and White, pues sí, aparte de que es súper efectivo contra un Pidgeot, pues sí, sí tiene mejores stats. Pues sí. Y pues a ver qué sucede con estas nuevas entregas. Para mí promete mucho y pues sí estoy emocionado, debo decirlo. Creo que en una de esas sí me voy a terminar comprando antes Pokémon que el The Legend of Zelda. Pues porque como ya dije, la cuestión de Zelda es que pues sí, lo juegas un buen rato, te lo echas completo, así seguido. No juegas otra cosa que no sea Zelda, pero de cuando ya lo terminas, como que ya no te dan ganas de volverlo a jugar por lo menos por un mes. Entonces sí se vuelve una inversión bastante, bastante fuerte para una persona como yo, que seguramente me lo terminaré, no sé, en una semana. Pues sobre todo porque Pokémon también trae digamos que ahorita tiene como que su momento está muy parecido a como fue las versiones de Game Boy Color. Uh-huh. O sea, porque están implementando un nuevo tipo de Pokémon, están metiendo nuevos ataques, nuevos tipos de peleas, como que están retomando todas las muchas cosas que hicieron, que cambiaron las a Pokémon en diferentes generaciones y le están metiendo en este. Y lo más simplemente el meter un nuevo tipo, pues sí, va a cambiar todo el juego, todo el metagame. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Y no sé de qué más quieran hablar ahí en el chat, díganos, pues algún tema, alguna pregunta igual sobre el reset que tengan, que ya nos salimos un poco del, o un mucho de, digamos, de la premisa del programa, pero pues no importa, digamos que ahora sí que el programa más que nada en esta ocasión es dedicado a las personas del chat y sobre todo a las personas que escuchan esto también en el grabado. Entonces pues ahí también mándenos sus sugerencias, sus dudas, qué les gustaría que platicáramos ahorita, que ya vamos para casi 2 horas, entonces igual ahí vayan soltando todas sus dudas, ¿eh? Y bueno, dice Michelle XPC que si chupan, muerden o mastican. Que por cierto, ahorita hablando de Michelle, que mucha gente igual y se imagina que Michelle es una troll así muy radical y que pues siempre nos anda troleando, cosas así, pero no, ella es buena onda. Bueno, aquí Crush se ríe porque Crush sabe que Michelle XPC es mi novia, pero sí, aunque sea mi novia, me trolea, así que imagínense cómo. Es que se junta con malas influencias como Aussie. Desde que hicieron su team con Charrangers. Ah, sí, ya me acordé de ese día, qué bueno que me acordaste, digamos, sirve como anécdota, ¿no? Que ese día que platicamos de los Power Rangers y que todos ahí se volvieron locos, ¿no? Y ya todos eran Rangers y después pasó el Team Concha a ser Team Concha Ranger. Y pues ahí se le extraña al Team Concha. Pero hace rato me dijo que ya no son Concha. Le pregunté por qué y ya no me dijo. Dice ahí Daniel Terán que Michelle se besuquea con Ícaros por Twitter. Pero no, tampoco es así, Daniel, somos discretos. Dice, aunque en la Pokédex o registra como Egg Pokémon. No sé de qué habla. Es que les dije de los Execute, que son huevos y nacen de un huevo. Ah, ya, sí es cierto. También esos Pokémon todos raros. Bueno, esos eran de los Pokémon feos de los primeros. Ven, también la primera generación tuvo Pokémon feo. No sé qué se quejan. pero eran menos, eran así como que muy contados, o sea, otro Pokémon feo así de la primera generación. Pues unos hasta dicen, bueno, defienden luego que en las últimas generaciones han tenido diseños más originales que aún en la primera generación. Muchos dicen hasta Charizard, pues que es una lagartija con alas y que escupe fuego y tiene llama en la colilla. Charizard era bueno. Sí, a mí me gusta, pero muchos dicen así, pues la, y como lo dicen, pues sí, como que tienen cierta razón. O sea, no deja de ser como que un lagarto o una lagartija. Sí, pero no sé, tenía su chiste por su cola en llamas. Creo que le daba como que mucha personalidad. Yo no había visto eso en algún otro personaje dragón o algo así, que tuviera una cola incendiada. Pues es eso, ¿no? Que en su momento nadie esperaba eso. Una lagartija con alas y una llama en la cola y una tortuga con cañones en el caparazón. Sí, eso, no sé, como que sí les daba mucha personalidad, aunque no fuera realista. Creo que les daba mucha personalidad propia y me gustaba. Ya después como que no sé por qué ya los que no me agradaron tanto, pero... pero pues ya veremos. Por ahí dicen Shellder. Shellder también, pues hasta eso tiene lo suyo, tampoco está tan random. Digo, sí es como que una ostra, pero tiene su... Digamos, tiene su appeal, ¿no? No es tan... No siento que sea tan random. Pues sí, es que es como dice, yo creo, ahí Andini, que simplemente nos encariñamos con la primera generación y ahora todas las nuevas se nos hacen más feas. Por ahí dice Dragon, ahí tiene cara de Vin Diesel. Dragon sí estaba feíto, se me hacía como que la versión Barney de Charizard. A mí sí me gusta y luego lo ponen enojado y se ve mejor. ¿Hay una versión enojada de Dragonite? No, simplemente cuando pone cara de enojado y ya se ve padre. No sé. Se me hace muy... No sé, como que... Como ya dije, se me hace como que la versión Barney de Charizard de este Dragonite. Eso sí. Al menos la versión Shiny no fue morado, sino sí te daba la razón. Aunque aún así su versión shiny está muy fea. Verde vómito, guácala. Pero a ver, otro, que nos digan otro. Ya terminamos volviendo a hablar de Pokémon, pero a ver, díganos otro Pokémon así feo de la primera generación que se acuerden. A ver, ahorita yo también voy a poner a ver, digamos, el póster de la primera generación. Creo que todos tuvimos un póster, ¿no? De Pokémon con la primera generación. Creo que era de ley. Sí. Yo, pues como dicen, creo que sí, la Jinx era de los más feos. Ahí saludos también al Poncho M3 que nos manda, pues, felicitaciones por el programa número 100. Muchas gracias. Miren, por aquí está... Pues no, es que casi todos están muy bonitos, o sea, y hasta Meowth. ¿Jinx te gusta? ¿Qué? ¿Jinx? Jinx, pues... a ver, es que la ando buscando por acá para digamos, mujer. Criticarla así directamente. La negra, viéndola. La negra con cabello rubio. Sí, sí, sí la conozco, pero la quiero ver para acordarme... Bien, bien, así de... Pues Jinx es... Sí es un Pokémon raro. O sea, no está padre, pero... Así como que... Sí está mejor que muchos de los Pokémon nuevos. Pero pues tenemos Pokémon como Electabuzz. Como también Magmar. No sé, hasta Mr. Mime parece un buen Pokémon. Electro, ese sí fue una jalada. era una pokebola al revés con... Ah, bueno, eso sí, eso cada... sí, ahí como que se les acabó la imaginación y dijeron, bueno, hay que hacer algo que parezca así como que una pokebola, ya que... O sea, Voltor, su revolución todavía pasa por los ojos, por la mirada a los ojos, entonces dices, bien, pero evoluciona, nomás es, lo pone de cabeza y le ponemos de ojos de puntito y, bueno, una cara de dedito y ya. ¿Qué otro? También Cubone también se me hacía un gran Pokémon. Aunque fuera, digamos, un Pokémon sin muchos atributos, era un Pokémon bueno. Y sobre todo cuando evolucionaba a Marowak. Y aparte porque tenía una, digamos, una participación especial en el primer juego. Ahí en la... en la torre esta de los fantasmas o no sé qué. Uh-huh. Gastly sí estaba como que medio feíto, pero después se arreglaba cuando evolucionaba a Hunter y a Gengar. Y a Gengar. ¿Qué otro? Pues los Grimer. Los Grimer también están feitos. En su evolución. Otra, una mancha de lodo más grande. Mankey estaba bien. Digo, no era así como que tan novedoso, pero estaba bien. Pues los Diglett, que existe el mito de que tienen pies, ¿no? Deja que tenga piel. ¿Cómo fregados es que evoluciona a tres Diglets con cara de malo ahora? Y lo peor es que es de lo... Y como te digo, es una evolución muy poco original. Es un Pokémon muy poco original y sin embargo es de los más rápidos que te encontrabas en un principio. A mí me da curiosidad que tomen el ejemplo de los Pokémon de la primera generación para hacer a los nuevos. Un ejemplo, Magnemite. En un futuro hicieron una versión de ello, pero en engranes. O sea que toman la inspiración de decir, pues hay que hacer un Pokémon. Si es palmera, hacemos un árbol, ¿no? Como ahí está el caso de... ¿Cómo se llamaba este? La evolución de... de Executor. Ajá. Y luego salió el Sudowoodo, que todos pensamos que era planta y era un Pokémon tipo roca. Sudowoodo estaba bien, pues es de la segunda generación. Pero era otro Pokémon con cara de Ditto. Pero pues sí, digo, los primeros Pokémon sí estaban... Lapras era muy bueno. Siempre quise tener un Lapras. Pues en Gold y Silver podías tenerla, atrapar una cada viernes. Sí, no era tan difícil. Pero sí, yo me sigo quedando con los primeros. Creo que de alguna forma no sé por qué siento que tienen más personalidad que los nuevos. Como que no son tan random. No parecen Digimons ni cosas así. Yo opino igual que Andy Link. Es cosa de que le agarramos más cariño. Porque, por ejemplo, a mí sí me gustan varios de otras generaciones, como es el Salamence o el Rayquaza, los Deoxys. No sé, hay muchos starters de otras generaciones, como el Blaziken o el Swampert, que de hecho me gustan más que un Venusaur, por ejemplo. ¿Qué más dicen por aquí? La última evolución de Magneto. Creo que de los Pokémon así, digamos, que se echan a perder fue Raichu. Raichu está muy feo. Es un Pikachu obeso. No, pero aparte como que no sé, o sea... digo, Pikachu está bien, pero Raichu como que no sé, como que pierde mucho. Pero hay otros que sí ganaron, tuvieron evoluciones mejores en generaciones posteriores. Por ejemplo, el Electabuzz, que le dieron evolución a Electivire, y ese está mejor. Sí, tan mal está Raichu que mejor prefirieron seguir haciendo pre-evoluciones de Pikachu. Es que ya no podían hacerle más. Es que te digo, cuando ya investigas así sus máximos stats, terminan siendo así muy... terminan rompiendo el juego, siendo Pokémon muy rotos. O hay gente sí que está loca y... perdón la expresión, pero pues sí está loca y quieren evolución de Gyarados cuando Gyarados ya de por sí casi puede romper el juego solo. Uh-huh. Bueno, en su momento rompió el juego. Pichu es buen Pokémon, está eso. De hecho sí, A mí sí me gusta el Pichu. Yo no, ya hay otro, ¿no? Pichu. Antes de Pichu. No, ya no, ¿no? No ha habido un Pokémon que no, que tenga una cuarta etapa. Pero pues ahí me sorprendió que sacaran Pichu en su momento, porque pues significaría que a Ash le dieron un Pokémon evolucionado, ¿no? Se supone. Es raro la cosa ahí. Sobre todo en el anime, porque luego se la pasa Ash teniendo igual la misma rato del tiempo y bueno, pero dicen rumores que para el anime que abarcará la parte de Pokémon X y Y, supuestamente podría... bueno, Ash ya va a madurar. Y que ya tendrá 16 años como debe ser. Pues sí. Pero bueno, también estuvo bueno que hicieran, dice, evolución para Golbat, Crobat, pues. Crobat, pues también estaba padre. Digo, vamos a... revisamos la segunda generación, a ver si con... es que no va a pasar nunca esa evolución. Una de Crobat jamás, porque Crobat ya es de los Pokémon todavía más rápidos que hay, contando todas las generaciones. Es que la segunda generación también era buena. Digo, había cosas, ya habían cosas un poquito más fumadas, pero por ejemplo los starters eran muy buenos. Crocodile era lo mejor. Ah, Croconaw. Pero te digo que hay otros que, bueno, en las siguientes generaciones, habían unos buenos, como el Blaziken, el Infernape, el Empoleon. Lo malo fue que se estancaron desde la tercera generación hasta la quinta, con que el starter de juego terminaba siendo juego lucha. Uh-huh. Entonces, como que ahí sí ya todos dijeron, ya, espérate, ya no queremos más juego lucha. Typhlosion se ve chido, pero se ve muy bien, a mí me gusta mucho, pero como dicen, es para pelear ya así como que más seriamente, no sirve de mucho. Por ejemplo, la evolución de Onix en la segunda generación también estaba padre. Y ese, fíjate que todavía sirve. Steelix. Sí, Steelix. Y también la evolución de Slowbro, Slowking, como que arregló mucho del diseño de Slowpoke, le hizo un gran favor. Aunque Slowking no evoluciona de Slowbro, eso evoluciona de Slowpoke. Ajá, pero de todas formas le hizo un gran favor a Slowpoke. Pero es lo mismo, solo que cambian en los stats. Slowbro es más defensivo físicamente y Slowking es más defensivo en la defensa especial. No, pero yo digo, digamos, físicamente, como que... digo, el diseño del Pokémon sí le ayudó mucho la de Slowking. Porque Slowpoke, digo, sí se veía curioso, pero sí se veía como que algo raro. Es que le pasa algo así como Homero Simpson, solo que al revés. Aquí le muerden la cabeza y ya piensa. Uh-huh. Ahí le mordieron la cola y se vuelve más slow. ¿Qué más? ¿Qué otro Pokémon aquí de la segunda generación? Pues en general hay buenos Pokémones, incluso Lugia, Ho-Oh y Celebi, pues son buenos Pokémones legendarios. Y también los ¿cómo se llaman estos perros? Ya no me acuerdo. Entei, Raikou y Suicune. Ajá, también eran buenos. Pues a excepción de Lugia y Ho-Oh, y bueno, tal vez Entei, yo creo que son los legendarios más inútiles que hay. Bueno, todo esto lo digo porque yo sí le... algunos sabrán que hay foros por internet o así comunidades dedicadas a Pokémon que se dedican hacia, pues, a las puras peleas y a formar estrategias y investigar los máximos stats. Entonces yo le entré un rato a eso y pues sí, ahí me di cuenta que de algunos Pokémon sí son algo inútiles. Y en este caso Lugia y Hou sí son de los más inútiles, probablemente los legendarios más inútiles. Y pues bueno, hasta eso, como dije, pues sí hay, ahí tú en la segunda generación como que sí hay Pokémones muy, muy rescatables. Digo, hay algunos que ya están muy raros, pero e incluso muy parecidos entre sí, pero pues sigue habiendo muy buenos todavía. Y pues bueno, ya ahora sí ya terminar con el tema de Pokémon, porque sí, ya parece más especial de Pokémon que Reset número 100. Mejor hacemos uno para de unos meses que haya salido el Pokémon o para cuando salga X. Ajá, podemos hacer un nuevo especial de Pokémon, que ya hicimos uno en la primera época de Reset, creo que fue el primer especial que hicimos en Reset, si no me equivoco. ¿Fue el de Zelda? Fue el de Zelda, ¿no? Creo que sí, fue el de Zelda primero y después el de Pokémon. Pero sí vendría bien, ahora que salga Pokémon X y Y, los jugamos, los terminamos y ya pues hacemos un especial, ¿no? Que esta me gusta. Que esa vez sí duró un montón el especial. Ya, digamos, ya cuando íbamos en Diamond y Pearl, que hasta ese momento eran como que los más recientes, ya andábamos como que todos fastidiados de bueno, ya. Es que ya se abarcó, creo que no solo la saga principal, sino creo que spin-offs y el Pokémon Snap y el Pokémon Stadium y que el Pokémon Ranger. Metimos algunos spin-offs, ¿no? O sea, nada más abarcar lo de que hubo Pokémon Snap, Pokémon Stadium. Y pues hablamos nada más que había la franquicia de Pokémon Mystery Dungeon y esas cosas. Pero pues no nos fuimos juego por juego de esos spin-offs, nada más de la serie principal. Y pues sí, yo creo que sí vendría bien un nuevo especial de Pokémon. Pero bueno, regresando ahora sí al Reset número 100. ¿Alguna anécdota que te acuerdes, Crush? Aprovechando tú que estás desde el principio y te acuerdas de los inicios de todo. Pues la verdad es que luego tengo mala memoria. No me va bien. Pues te acuerdas que nos ha temblado, ¿no? O sea, como dos veces ya nos ha temblado aquí a medio Reset. Ah, sí. Pues está loco eso, pero nada de qué preocuparse. Sí, tal vez solo el más reciente sí que se sintió muy fuerte, sí se sintió fuerte, pero de ahí en fuera no. Yo creo que han sido más los momentos donde, por ejemplo, luego había más un montón de gente en el Reset cuando se hacían los sábados. Y se anulaban los debates y las polémicas, empezaban a gritar todo el mundo y tenía que llegar alguien y callarlos y todos al final nos reíamos porque lo dijo de una manera muy chistosa, como fue en el caso del Resident 6, que fue una discusión que no dejaban, no paraban de un lado y del otro, mientras uno los defendía, otros lo atacaban y decían no, que no, no está feo el juego, y otro no, es que lo están infravalorando, hasta que llega, no me acuerdo quién fue, ¿no? Que dijo que hasta con groserías aplacó todo. ¿Cómo se llama? Rafa, de los tres gordos bastardos. Sí, creo que fue o las puntadas, las cosas que decía Rob Sainz luego también, la mayoría pues sí, creo que muy acertadas, pero muy estilo los de sí. No sé, también cuando frecuentaba Memo Hierbas o cuando estuvo de invitado Poke en uno de los programas de Reset, creo que fue en un lonche. Dice por ahí, no soy Sephiroth, que si no fue Koji Neox. No, Koji era el que andaba diciendo que Resident Evil 6 era muy malo. Y pues no es tan malo, digo, o sea, no es un, o sea, si lo pongo dentro de los mejor es Resident Evil, no está ahí Resident Evil 6, pero pues tampoco es tan malo. Por lo menos sí creo que está mejor que el 5. Pero si quieren jugar un Resident Evil bueno, así de lo más nuevo, pues jueguen Revelations. ¿Qué más podríamos decir de lo que ha pasado en Reset? Pues de los especiales, pues, ¿no? Ahí, como ya habíamos mencionado, el de Pokémon. Luego el de Zelda, que seguramente también ya... Desde Zelda eran especiales muy largos. No, pero hasta... los primeros eran de una hora y media, 2 horas. Y conforme iban avanzando, cada especial se hacía más largo que el anterior. Y creo que a partir del de Pokémon fue donde empezó a tener invitados especiales, porque en el de Pokémon estuvieron los de la gente de Pokémex. Uh-huh. Y luego, y así para mí, igual en el launch se fue implementando que si había algún tema especial o en el Cinemas, se le podía invitar a la gente, o sea, nos mandaban así la, querían participar, de que pues vamos a hablar de tal película. O vamos a hablar de tal serie. Me acuerdo que cuando se habló de Evangelion, pues Angel no perdió la oportunidad de venir a hablar de Evangelion. Uh-huh. Sí, sí, exactamente. También lo que decía la imita. Me acordé de cuando, ¿no?, que Angel pasaba la lista, cuando estaba pasaba lista, y en una ocasión el Loy le dijeron pasa la lista, pero como Angel. Así que casi se queda sin voz, ¿no? Por forzar su voz. Sí, estuvo muy bueno. La vez que llegó Rob borracho, dice ahí, no soy Sephiroth, que sí es cierto, una vez llegó borracho. Creo que fue en el especial de Resident Evil, ¿no? ¿O cuándo fue? Pero sí, no, me acuerdo que llegó borracho. Koji, porque Koji sí han llegado muchas veces borracho. Me acuerdo de la vez de Koji cuando estábamos hablando de conexión, ¿te acuerdas? que estábamos ahí hablando de conexión, y obviamente pues el evento no era como que muy elogiable, pero pues estábamos tratando de vernos lo más pues no tan, ¿cómo decirlo? Lo más amables posible, usando términos no tan fuertes. Pero Koji sí se destapó y hasta vino uno de los chicos de conexión a explicar todo, ¿no? Y así como que Koji ya se tuvo que terminar tranquilizando. Pero sí fue muy... Es una de las cosas divertidas que han pasado por aquí. Y entre por ahí de que, pues sí, como que justificó su tono así de que dijo... Es que ando bebiendo. Sí. ¿Qué otra cosa ha pasado por aquí? Pues hay que nos llegan ahí también, que nos recuerden en el chat, qué otras cosas recuerdan que de las que han vivido aquí en Reset, que se acuerden mucho, y pues para comentarlas entre todos. Dice Melcaya que ya llegó. Saludos, Melcaya. Ah, pues el especial de Resident Evil también, ¿no? Que yo creo que fue el primer episodio de Michelle, o es el primero que me acuerdo de haber visto a Michelle, porque creo que hicimos un concurso, ¿no? Y curiosamente ganaron puras mujeres ese día. Ganó, creo que Michelle, y ganó esta Abigail Sánchez, ¿no? Que hace ratito que no. ¿Quién fue la chica que ganó un juego para Play de Resident? Pues creo que fue Abigail Sánchez, ¿no? Ah, ya. Sí, porque yo me acuerdo que ganó ese día una chica el juego de Play y yo gané el de Xbox. Que te lo dieron ya cuando salió el 6, ¿no? Sí, me lo dieron en un año, un mes. Bueno, eso fue culpa de Lloyd. Ese juego de Resident Evil 5 lo prometió Lloyd y lo entregó un año después. Pero bueno, lo entregó. Y también dice la foto de los güeyes encuerándose, dice Futuro Hello. Sí, es cierto. ¿Quién era ese? ¿Quién mandó esa foto? Ya no me acuerdo. No, en ese concurso creo también yo gané, porque ahí los regalos los daba Lars con de parte de Play Raptor. Ajá, pero ¿quiénes eran los desnudos? Ya no me acuerdo. O sea que se acuerden del nick de quién mandó esa foto y así. No me acuerdo yo. Pero sí estuvo muy, muy, muy bizarro eso, porque pues les dijimos, manden una foto de ustedes y algún videojuego que les guste, ¿no? Pues no sé, nosotros imaginamos que si tomaban una foto así rápidamente con con algún juego o algún CD que tuvieran a la mano. Y pues nos llega esta foto con tres tipos de desnudos sosteniendo diferentes juegos, ¿no? Y consolas. Entonces pues, fue como que algo muy bizarro que nos estén escuchando así, pues tres personas así desnudas escuchando un podcast de videojuegos y después tomándose una foto tal cual, ¿no? O sea, sí fue muy extraño. Pues aquí, bueno, lo que los van a preguntar, pero ¿cómo es que ellos ganaron? ¿Cómo le dieron el premio para que ganaran? Ajá, dice que ¿por qué hago fans énfasis en los desnudos? Pues nada más porque nunca había pasado eso, siempre, bueno, ya teníamos rato pidiendo así dibujos y fotos y cosas así, y nunca nos habían mandado algo de ese tipo. Entonces sí me llamó mucho la atención. Y pues sí, también ahí dice Daniel que cuando les hacíamos hacer dibujos de, por ejemplo, Mortal Kombat y cosas así, que de repente llegaban cosas muy elaboradas, ¿no? También Farrón creo que fue víctima de repente de que siempre, bueno, no siempre concursaba. Concursó durante una racha como que de dos o tres concursos y siempre se quedaba como que casi casi ganaba, pero no ganaba. Y creo que desde ahí se enojó, ¿no? Y ya no volvió a participar nunca más en los concursos. Pero pues es un pedo que no se enoje tanto. Que por cierto, saludos a Farro, quién sabe dónde estará, pero saludos. Mi dibujo estaba mejor para ganar el de Last Story y no gané. Ya ves, Crush. Quéjate con Kraken. Pero bueno. Hay karma, no, no es cierto. ¿Qué más dicen por aquí? Bueno, ahí siguen diciendo de los desnudos. Dice Michelle XPC que ella estuvo antes. Que bueno, también hablando de los especiales, pues también tuvimos de Resident Evil, ya mencioné. Después, ¿cuál fue? El de Metal Gear, ¿no? ¿O cuál fue? No, antes del Metal Gear creo que fue el Sonic, porque el Sonic era el que duró como tres horas no, y media. No, de Sonic no. Ese yo creo que fue de Alarjual, ¿no? Pues yo me acuerdo haberlo escuchado por aquí. ¿De Sonic? No recuerdo, ¿eh? ¿No fue de Mega Man? Sí, creo que sí fue de Mega Man, ¿no? No, yo me acuerdo de uno de Sonic, pero bueno. Bueno, chiste es que fue un especial. Es que lo que pasa es que creo que Alarjual había hecho uno de Mega Man también antes de ser, digamos, parte del Reset. Había hecho uno y yo sí me acuerdo de ese. Cuando creo que andaba así por su lado. Entonces, yo también me acuerdo de su especial de Sonic, pero así de Reset especial de Sonic creo que no existe. A ver, vamos a irnos con el orden de aquí de la numeración que nos da los audios. Pues sí, fue primero el de Zelda, después fue el de Pokémon, 15 años de Pokémon, que seguramente ya van a ser 20. Si lo hicimos en el 2011 eran 15, no, todavía faltan, entonces... ¿qué más? Luego siguió Resident Evil, después de Pokémon, después Gears of War, que igual no quedó tan bueno, pero igual fue una especial que hicimos. Y después fue Mega Man, que ese sí me gustó mucho, creo que quedó bastante bien. Que ahí estuvo el Cut hablando de Mega Man, y pues sí, estuvo largo porque platicamos toda la serie de plataformas, desde Mega Man 1 de NES hasta los Mega Man 0 y los Mega Man, ¿cómo se llamaban? Mega Man XZ de Nintendo DS. También después de Mega Man 0 siguió, a ver, veamos por aquí, Metal Gear. Que eso sí, ya, yo creo que después de Metal Gear ya nos la fumábamos. Después ya eran especiales de 3 horas, 4 horas, de aquí terminar a las 3, 4 de la mañana. Pero es que en ese entonces también casi siempre había todos los sábados after y eran larguísimos. Ajá. Me acuerdo el after este cuál fue donde Pollux empezó a que a leerle las a leer las cartas a Cura o no sé qué, las cartas del correo y no, ah, sí, qué la, las del tarot, ya me acordé, sí, cierto. ¿Qué más dice? Dicen que Cross, que estás tomado. No, todavía no, eso es más bueno hoy, pero en la noche de, para amanecer domingo. También por ahí dice, bueno, de, regresando a los especiales, pues estaba ahí el de Metal Gear, que quedó bastante bien. O sea, siendo que yo no soy fan de Metal Gear, pues sí, me, como que me alcancé a instruir bastante y sí quedó muy, muy bueno con los invitados que ahí tuvimos. Y después fue Silent Hill, que Silent Hill creo que es el más largo que hemos tenido, ¿no? O sea, sí, fueron ahí como 5 horas. ¿Fue el de Metal Gear? No, el de Metal Gear no fue tan largo como el de Silent Hill, ¿sí? Pues bueno, yo lo que me quedo con lo de Metal Gear es que cualquier duda que tengan, todo es culpa de las nanomáquinas. El Silent Hill también estuvo bueno. Ahí estuvo también Lars acompañándonos, que él sí es bien fan de Silent Hill y se sabía prácticamente todo de todo. Dice Daniel Terán que si hubo especial de Silent Hill, sí, sí hubo. Si quieren, ahorita les paso el link. Aprovechando que aquí lo tengo, digamos, a la mano. Y pues, después de Silent Hill, ahorita les confirmo cuál fue el siguiente, que creo que fue el último que hicimos. Y es, si no me equivoco, el de... Es, si no me equivoco, el de Halo, ¿no? O hubo uno antes, déjese. A ver, ahorita vamos a confirmar, pero según yo fue... El último especial que realizamos fue el de Halo. Ese sí no estuve. Y ese milagro. Ah, es que a mí no me late el Halo. Yo pensé que sí, Crush, pero bueno. Sí, Halo. 18 de noviembre del 2012 fue el último especial de Reset. Ya tiene un ratote. Debemos hacer un nuevo especial. Hay que nos digan en el chat de qué les gustaría que hiciéramos especial. Sonic, a mí me gustaría... Sonic. ¿Qué? Digan todo Sonic. No, a mí me gustaría mucho de Mario Bros. Ay, pero... va a durar mucho. Vamos a necesitar sábado y luego continuación del domingo a las 10 de la noche. Pues sí, pero sería divertido. Al menos para mí, yo creo que sí me gustaría mucho platicar un poco de todos los Mario Bros. Pero igual ahí que la gente nos diga que... Pero solo los Mario Bros, ¿no? No incluiríamos Mario Kart o Mario Paint, así, ¿no? No, esos no. El after del especial de Silent Hill fue maratónico. Nos quedamos como las 3, 4 de la mañana, dice Michelle. ¿Ves? Entonces el de Silent Hill no ha de haber durado tanto. Pues sí, tal vez no duró tanto. Por ahí nos manda felicitaciones Farrón. Dice que somos el primer podcast que empezó a escuchar y que también seguimos siendo el único. Muchas gracias, Farrón. Saludos. Eso es curioso porque yo me acuerdo que yo encontré, creo que los encontré primero a esta de la Juan y a los de Blit por una presentación de PlayStation Vita. Un diciembre, creo que nadie estaba transmitiendo nada de eso, o yo no sabía todavía de medios aquí en México. Y luego ya pues ahí me quedé, estuve un rato en Blit y primero, digamos, fue el tiempo como que escuchando el Push Start. Luego ya encontré aquí el DC. Que ya de aquí sí, como dice ahí Crush, pues antes no había como que tanto acercamiento, ¿no? O sea, no había tanto conocimiento de otros proyectos. Porque uno decía, bueno, podcast de videojuegos, y se imaginaba directamente Atomics o también ahí estaba Token, ¿no? Y también ¿qué otro? Pues lo de Level Up. Pero así como que decías otros podcasts de videojuegos que no fueran así como que tan... Pues es que yo ni siquiera escuchaba podcast, o sea, ni siquiera me había animado a escucharlo. Uh-huh. Pero pues por en ese afán de que ya veía que ya podían, hacían transmisiones las compañías y de sus presentaciones de consolas y juegos. Pues sí, ese día yo me enteré que iba a estar el Vita y entonces andaba buscando que un streaming. Y fui a dar ahí con la gente de Blue. Y luego ya sí los encontré, bueno, ya encontré el DS y todo, y pues ya aquí estoy desde hace rato, pero yo me dedicaba a leer las revistas de juegos todavía, que como para mantener la costumbre, ¿no? Pues sí. Dice Andy Mika, ¿en qué programas han salido integrantes los tres gordos bastardos? Pues en varios. No es tan fácil mencionarlos, pero... Sobre todo creo de los primeros, ¿no? Sí, ahorita ya no han estado tanto por acá, pero... Pues vamos a ver si... A ver si en las próximas semanas los invitamos para que vengan. Creo que su problema era principalmente que los sábados era un poco complicado, entonces los viernes ya es más tranquilo y ya no dura tanto el programa, entonces tampoco es tan, tan complicado. ¿Qué más dicen por aquí? Dice Omar que Level Up y Token de los Mamones y Atomics 2.2 dice también por ahí Futuro Hello y el especial de caídas de internet. Pero hoy no nos hemos caído, ya, bueno, al menos los que yo produzco ya nos han caído afortunadamente. Entonces, pues ahí como que ya estamos terminando con esa mala fama, espero. Igual ahí me calla, ya se puso a hablar de los podcasts de Atomics, que pues nunca hemos tenido, bueno, yo nunca he tenido nada en contra así de los podcasts de otras personas. Creo que hasta eso, no sé, como que en su momento yo los llegué a escuchar y como que a darles un seguimiento. Actualmente ya no lo hago porque pues ya no tengo tiempo como para andar escuchando podcasts de videojuegos. Ya me ahogo demasiado en videojuegos que ponerme a escuchar todavía podcasts externos, como que no sé, sería una ¿cómo decirlo? Intoxicación de videojuegos, por así decirlo. Pero no sé, de lo poco que los he escuchado, pues hasta eso he notado como que sí, pues les gusta lo que hacen, ¿no? Entonces no, quizás de repente la gente como que sí los califica de repente de payasos o mamones o cosas así. Pero no sé, de repente me llego a poner en su lugar y pienso, bueno, quizás tienen cosas, pues muchas más cosas que hacer, ¿no? Que por ejemplo contestarle a todos o andar siguiendo a todas las personas. O sea, me pongo en su lugar y sí entiendo como que esa digamos lógica de decir, ah, pues quizás no les da tiempo de contestarle a todos o no les da tiempo de atender cada duda que les ponen en Twitter o en Facebook. Entonces, pues yo también de repente me ha pasado, ¿no? Que igual no es por comparar, pero pues igual a veces no me da tiempo de contestarles a todos en Twitter o incluso tengo que contestarles a todos en un solo tweet para no ignorar, pero pues sí es complicado a veces, entonces por eso no critico mucho lo que hacen, digo, pues quizás no les da el tiempo, eso quiero pensar. No los conozco así como que de trato directo. Sí los conozco en persona, pero no así como de son mis amigos y los conozco de hace varios años y cosas así. Pero... Así de, el señor X es mi amigo. No, pues a ese todavía lo conozco un poco más, pero no, tampoco así como que tanto como para definirles cuál es su personalidad de como tal. Pero bueno. No sé qué más quieran, Daniel Terán te preguntaba en el Mixer que si tú escuchabas tus propios podcasts. ¿Que si qué? Si escuchabas tus propios podcasts. Pues no, o sea, lo que pasa es que como tal, pues yo estoy prácticamente en la grabación de todos los podcasts. Creo que no hay un podcast en el que no esté, digamos, por lo menos escuchando. Entonces, mientras se graba, obviamente. Entonces, escucharlos después, como que ya se me hace muy repetitivo. Y sobre todo en los que hablo yo, como que no me gusta porque, pues, no sé, como que pierde mucho sentido. O sea, no voy a encontrar nada nuevo que yo haya dicho que no me haya dado cuenta. Entonces, pues, ahí está. También dicen por ahí, futuro Hello dice, si pueden estar ocupados, pero entonces, ¿para qué hacer un programa y estar en redes sociales? Dice futuro Hello. Pues no sé, a mí, por ejemplo, cuando yo no hacía podcast de videojuegos y escribía en una página así muy random y la gente, pues digamos, no me seguía exactamente porque hablara de videojuegos, sino me seguía nada más porque le gustaba lo que decía en Twitter o cosas así, era como que un ambiente muy diferente, como que la sensación igual de tuitear cosas y compartir era muy diferente en ese entonces a como la es hoy. Hoy, por ejemplo, si digo un chiste y se puede malentender el chiste o cosas así, pues no falta el troll que caiga y me empieza a decir, ah, ¿por qué andas diciendo esas cosas? O ¿por qué andas de payaso diciendo tal cosa? O ¿andas de diva? O cosas así. Entonces, creo que, digamos, sí entiendo su posición y siento que de repente como que tal vez ellos se quieren alienar un poco de ese ambiente y decir, ah, no, pues yo estoy... Como que se quieren cerrar y no se dan cuenta de que de repente pues tienen una responsabilidad pública, ¿no? De que quizás deben de, digamos, preocuparse un poco más por atender a todas las personas que lo siguen. Pero sí entiendo que puede ser muy pesado. Incluso a mí a veces me gustaría como que regresara a mi, digamos, anonimato. No quiero decir que soy famoso ni nada de eso, pero sí a mi anonimato de que si digo algo, de que si hago algo, la gente no esté ahí de repente sacando una reacción o sacando, digamos, un comentario de ah, ya anda de fanboy este Icarus o cosas así. Entonces, pues sí son cosas que de repente se tiene que aprender a lidiar uno, ¿no? O sea, de que de repente ya uno pues tiene que atender sus redes sociales porque pues si no, digamos, está siendo grosero. Pero sí, o sea, quizás por ese lado ellos sí como que de repente pues les falla eso, pero pues sí entiendo un poco cómo se pueden sentir un poco. Pues sí, como dice Omar Díaz, ahí en otro compañero de RC, pues en el momento en el que eres parte de algo grande debes cuidar todo lo que dices, porque muchas veces la gente cree que hablas por todos y no solo por ti. Uh-huh. Y de todos modos, pues igual, ¿no? O sea, ahora en el internet, pues, aunque tú igual uno sea, gente del chat, que yo inclusive me sigo considerando gente del chat. Me gusta mucho estar ahí en el chat, aunque no participe en los podcasts. De hecho, luego hablo más en el chat, pero bueno. Te llegan a trolear de todos la gente. Uh-huh. Así como pues, hay gente que de verdad, aunque no hagas nada, algo así grande o importante, o nomás des tu opinión en algún lugar, en un chat, está ahí gente que va a estar de acuerdo contigo y te van a hablar bien, y va a haber gente que no, y pues te puede trolear, pero pues es cosa de no tomárselo en serio ni seguirles tanto el juego. Uh-huh. Y pues es eso, ¿no? O sea, digo, yo trato ahí de darle, como se conoce popularmente, follow back a todos los que me siguen. Pues más que nada por eso, ¿no? Porque pues en realidad casi nunca, ¿cómo decirlo? No le doy tanto tiempo al Twitter, no me da tiempo de andar leyendo mi timeline tan seguido. Entonces, pues digo, si no lo voy a revisar tanto, lo menos que puedo hacer es andar siguiendo a todos los que me siguen. Y si me preguntan algo, pues lo contesto lo antes posible. Habrá veces que sí me tardo en contestar, pues porque ando haciendo otras cosas o no tengo tiempo, pero siempre trato de contestar lo más rápido posible. Y pues sí, es igual algo que igual les recomiendo, ¿no? O sea, no se claven tanto en el Twitter, igual no troleen tanto, o digamos, entiendo que de repente es divertido trolear y todo, pero siempre háganlo con moderación. No saquen las cosas de contexto porque pues es bueno, a mí me gustaba mucho Twitter antes, como ya mencioné, pues porque de repente se volvía algo muy digamos muy amable, ¿no? O sea, de repente todos nos ayudábamos y era de si alguien preguntaba algo, pues como que siempre había alguien que te contestara, pues es esto y aquello, ¿no? O si necesitabas algo, siempre había quien te solucionara en Twitter. Y pues ahorita como que ya no hay tanto esa cultura, ¿no? Como que ahorita ya se ha vuelto una, digamos, opinadera más de ah, pues yo quiero opinar sobre esto y me vale lo que digan los demás. Entonces, Entonces, pues, no sé, por ese lado como que ya le he perdido un poco de entusiasmo al Twitter, pero pues ahí sigo contestando y comentando todo lo que me pregunten, y también pues los invito a eso, ¿no? A que si de repente pues traten de compartir con todos contenido, traten de igual de pues ayudar en lo que se pueda. No sé qué más, pues ahorita estaba viendo, dicen de mí que soy todo un twister que allí, y no pelo a su gente, pero pues no sé, ahora sí que díganme cuando no los pelo, porque según mi percepción, yo trato de como que de siempre estar al pendiente de todo lo que me dicen, e incluso estoy al pendiente de lo que me dicen aunque no me lo digan. pero sí tomo muy en cuenta todas sus opiniones y trato como que de ahí pues mejorar. Entonces, si en algún momento ustedes quieren decirme alguna crítica, así sea muy ruda su crítica, pues díganla. No es como que no me voy a espantar, no me voy a enojar ni nada. Lo voy a tratar de, digamos, tomar en cuenta de acuerdo a lo que me digan, ¿no? Obviamente si me lo dicen con muchas groserías o con un lenguaje muy muy soez, pues no puedo decir mucho, ¿no? Pero si me lo comentan así en buena onda, pues con gusto lo tratamos de resolver. Y bueno, pero ¿hay algo más que quieras comentar? Porque ya me estoy quedando sin voz. Es que estaba viendo lo de una pelea ahorita de Levo. Eran dos jugadores acá reconocidos, GamerBeat, Punko, pero bueno, no, pues de todo lo que habías comentado, pues sí, yo creo que hay maneras de hacerle el comentario a alguien. Uh-huh. O sea, sí es válido, porque el decir groserías, pero hasta cierto punto, o sea, no nos vamos a hacer ahora sí tontos con que la mayoría de los mexicanos o cualquier persona no habla con grosería, aunque sea un buen plan. Uh-huh. Pero pues sí, o sea, yo creo que siempre se debe demostrar algún respeto y también pues tener consideración de que aún así sea gente que no, digamos que no tiene simplemente está en Twitter por estar ahí y ver qué pasa, pues hablarles así a quien sea alguien grande, un twister o lo que sea, o alguien que solo está en Twitter, pues ya con cierta educación, con cierto respeto. Y pues no dejarse enganchar, ¿no? Tampoco a los sí. Troles que van a andar siempre por ahí. Y no troleen por deporte, por favor. porque no está padre. O sea, es justificado que algo no les guste y es justificado que ustedes digan, no me gusta tal cosa, o no me gusta cómo se comporta tal persona. Pero si lo hacen, o sea, si... siempre háganlo con fundamentos, o sea, siempre digan, no me gusta esto porque X y X, X y X, ¿no? Pero no digan, no me gusta esto nada más porque no quiero y porque no me gusta. Entonces, siempre traten de tener fundamentos sobre lo que no les gusta para no crear un hater tan improductivo, ¿no? Porque... Exacto. Porque creo que, digamos, de alguna forma u otra, a todos no nos gusta algo, y es válido, y si tenemos razones para que no nos guste algo, pues esas mismas razones pueden ser, digamos, sugerencias, o pueden ayudar a X cosa para que pueda mejorar. Entonces, pues sí les recomiendo eso, ¿no? Que de repente, si no les gusta algo, pues analicen exactamente por qué no les gusta, ¿no? Y coméntenlo, así, no me gusta esto porque se me hace así, asá y asá. Pero bueno, y también, digamos, hablando, digamos, un poco de medios, de videojuegos y de todo eso, que como ya había comentado cuando inició Reset, pues en realidad no era tan abundante la cantidad de sitios de videojuegos, de podcast de videojuegos. Igual de transmisiones de este tipo no eran tan abundantes, Y no lo digo por el hecho de levantarme el cuello y decir que fuimos los primeros, pero sí lo digo en el sentido de que pues aprovechemos, ¿no? Esa, digamos, esa variedad de opiniones, esa variedad de posibilidades para hacer las cosas bien, ¿no? O sea, si de repente ustedes o cualquiera de los que nos esté escuchando de repente quiere hacer un sitio de videojuegos o un sitio, pues un medio de videojuegos, pues como tal, pues siempre va a tener todo nuestro apoyo, también como parte de Reset y todo lo demás, pero sí los invitamos a que de repente si van a hacer las cosas, hagan las cosas por el cariño que le tienen a todo esto, ¿no? No lo hagan esperando pues una remuneración económica o de repente el estrellato o la fama o cosas así, porque esas cosas difícilmente van a llegar así de la mano si las buscan directamente, ¿no? O sea, busquen siempre las cosas, digamos, indirectamente y más, digamos, esforzándose en su trabajo, haciéndose las cosas, digamos, por amor, haciendo las cosas, digamos, con dedicación, con todo lo que ustedes, digamos, desean plasmar dentro de un proyecto. Háganlo en base a eso, hagan algo que les guste a ustedes y no algo que hagan simplemente por tener una remuneración económica o porque piensen que así se van a hacer más famosos o cosas así, porque la gente que de repente se mete en todo esto nada más por tener invitaciones a eventos o pensar que así se van a generar mucho dinero o pensar que con esto se van a hacer famosos o X razón, pues terminan haciendo porquerías, ¿no? Entonces, sí háganlo, si les gusta esto, háganlo, porque sé que lo van a hacer bien, ¿no? Si no les gusta esto y quieren hacerlo nada más por dinero o porque quieren la fama, pues mejor hagan otra cosa. Hay miles de formas de ganar dinero, de volverse famoso y de todo lo que ustedes quieran. Hay muchas razones más rápidas que hacer una página de videojuegos, eso sí les digo. Entonces, nada más quisiera como que dar esa recomendación para cualquiera que nos esté escuchando, que si de repente se quieren aventar un proyecto de este tipo, tengan en cuenta de que no se trata de ni de dinero, ni de fama, ni de eventos, ni de nada de eso. O sea, se trata de que ustedes tengan la paciencia para estar pues prácticamente día a día alimentando ese proyecto y pues llevarlo hasta cierto punto, ¿no? O sea, obviamente en algún momento si ustedes lo hacen muy bien, pues ganarán dinero o ganarán cierta reputación o fama, pero eso viene de la mano de su trabajo, ¿no? No se esfuercen en, digamos, en volverse famosos o en ganar dinero, porque buscar esos ideales pues los va a llevar a pues a estancarse, ¿no? Y pues bueno, no sé si quieres comentar algo, Crush. Ah, sí, no, pues es que tienes mucha razón. O sea, yo por ejemplo, sí, en algún momento yo me busqué en alguna de las convocatorias que hiciste para esta empresa, sí, en algunas sí yo mandé mi correo, ¿no? Mi currículum. Pero no quedé. Pero pues fue así, ¿no? Simplemente a lo mejor, no sé, tú viste que a lo mejor yo estaba mucho ahí, participaba mucho, o había comentarios que eran válidos, pero y aquí ahora sí que yo agradezco que, por ejemplo, tú me ofreciste la oportunidad de estar en el staff. Uh-huh, y yo creo que es eso, ¿no? Que la gente igual si quieren hacer formar parte de una comunidad así, bueno, ser staff en alguna parte, pues que se vean las ganas, que se le vean las ganas desde los comentarios en el chat, así cada vez que hay algún podcast o hay un evento, pues irlos a apoyar, hacer comentarios objetivos, no quiero decir que sean, hagan comentarios así como que barberos, siempre así de que ellos hacen todo bien y son buenos y ya no, a ver si ahí pegan chicle. No, pues también se trata de ser objetivo. Y yo ahora que yo, por ejemplo, he hecho unas tres reseñas, imagínense, si les puedo ir adelantando. A veces no es tan padre estar porque mucha gente cree que no, pues a veces pues les dan los juegos o así, ¿no? Y no está tan padre eso. yo mismo lo comprobé ahora con el Project Crosson cuando hice la reseña. Estaba tan apurado que tuve que dejar de leer la historia que que no tenía de mucho, pero no me gusta ese tipo de cosas, pero lo tuve que hacer. Uh-huh. Y pues, sí. Y bueno, pues, o sea, también sobre el querer que hagan un podcast también, yo también lo intenté en su momento, solo hice 2 capítulos y le agradezco a la gente, a las 30 personas que, 30, 20, 12, 5 personas que se descargaron, las que sean, el podcast y me escucharon, pero sí, yo creo que ahí se deben de hacer una, deben preguntarse realmente esto, bueno, lo siguiente, si realmente tengo ganas y el tiempo para llevar a cabo este proyecto, porque si no tienen ese compromiso y no tienen sobre, y aunque tengan el compromiso y no tienen el tiempo suficiente, yo creo que mejor opten por otras cosas, ¿no? En aprovechar ese tiempo o el poco tiempo que tengan, porque sí requieren mucho tiempo y ya sé, no solamente el hecho de grabarlo o de transmitir en el día que ustedes gusten, sino en el momento, sino también conlleva que a lo mejor por toda la semana te llevas pensando en los temas, preparándolo, y si le vas a meter música y qué y bloques musicales y qué canciones vas a meter en esos bloques musicales y de qué va a ser tu tema cada semana o cada día o cada 15 días, X el día que lo quieras hacer. Uh-huh. Creo que se tienen que llegar a preguntar todo eso y tener en claro qué va, de qué la van a armar. Uh-huh, exactamente, y como dice Crush, pues si van a hacer esto, pues más les vale que les guste, porque si no se van a terminar hartando. O sea, la gente que entra aquí porque piensa que va a recibir juegos gratis y que va a ir a eventos y que va a volverse famoso o cosas así, pues termina saliéndose ellos mismos, ¿no? Porque pues se dan cuenta de que esto no se trata de eso, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo más que, digamos, un trabajo o un hobby llevado, digamos, a casi nivel este trabajo. Estamos haciendo un servicio para la comunidad, ¿no? Eso es, digamos, esa es la manera en la que lo veo. Es más que nada un servicio que estamos haciendo para la comunidad y pues no es otra cosa. Estamos aquí para, digamos, tratar de informar de la mejor manera que podemos, pues lo que opinamos, lo que nos parece o nuestra forma de pensar. Obviamente yo soy consciente de que no, Reset no es el proyecto perfecto y de que no tiene los mejores podcasts de videojuegos o los mejores podcasts en producción o como tal en contenido, o no es la mejor página de videojuegos de México o de videojuegos como tal del mundo. Uno es consciente de esas cosas, pero sí soy también, digamos, de la misma forma consciente de que este proyecto que hacemos, pues lo hacemos, digamos, con nuestra entera dedicación y lo hacemos porque nos gusta, ¿no? Yo creo que si de repente, por ejemplo, si el día de mañana Reset se terminara, yo creo que terminaría en algún momento volviéndolo a hacer, porque estar aquí hablando de videojuegos cada semana, pues es algo que me gusta. Entonces, creo que si en algún momento termina Reset o no sé qué llegase a pasar, pues yo terminaría como que igual haciendo esto cada semana también. Tal vez me tome algunas vacaciones por algún tiempo, pero sé que en algún momento terminaré volviéndolo a hacer porque es algo que me gusta hacer. Dice por ahí, dice Betotti, que ¿cuánto tiempo lleva Reset? Pues Reset recientemente cumplió pues 2 años de vida, llevamos para 3 años, en diciembre se cumplen pues 3 años casi. Y pues han sido difíciles, ¿no? O sea, no les voy a mentir, no les voy a decir que no ha habido momentos en los que sí nos ha, o en los que sí me ha dado como que ganas de hacer otras cosas, pero no sé, creo que después de tanto tiempo y también de toda la gente que está colaborando y trabajando en este proyecto, pues ya es un compromiso como tal, no solo conmigo mismo, sino con las personas que colaboran conmigo. Y eso también es importante. Si de repente ustedes tienen un staff o tienen, digamos, un podcast o tienen algún proyecto que ustedes estén lanzando, no solo, digamos, ustedes mismos, sino también tienen un equipo de trabajo, tienen que darse cuenta de que su equipo de trabajo también es parte de ustedes. O sea, ustedes no pueden decir, mi proyecto es X y yo voy a terminar mi proyecto y me vale si los demás sí querían continuar con el proyecto, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, ya no quiero hacer Reset, ¿no? Y se cierra Reset y cierro Cinemas y cierro el Lounge y cierro Ninebits y todo lo demás, ¿no? O sea, deben de tomar en cuenta de que sus decisiones también afectan a los demás del equipo. Entonces, si hay que, digamos, si ustedes en algún momento lanzan un proyecto y tienen un equipo de trabajo, no sean egoístas, por favor, y también piensen en los demás integrantes de su equipo y vean, ¿no? En que si de repente, si ustedes, pues, tal vez ya no tienen el ánimo, ya no tienen las ganas de hacer algo, pues, coméntenlo en el equipo, ¿no? Y de repente, pues, busquen alguna solución. Pero sí les recomiendo eso, ¿no? De que de repente no utilicen a los equipos o no utilicen a, digamos, las personas que colaboran con o que pueden llegar a colaborar con ustedes como herramientas tal cual, ¿no? Entonces, ahí sí les recomiendo eso, ¿no? Porque también es algo que digamos, con todo este incremento que hemos visto de sitios de videojuegos y de páginas, sí he visto mucho que ver eso, ¿no? Que de repente hay personas que dirigen estas páginas o que las administran y que de repente llegan como que a pues terminar sus proyectos o a, digamos, darles una dirección que de repente pues termina afectando al resto del equipo, y eso no es justo, ¿no? Entonces, si de repente pues ustedes tienen un compromiso con un grupo de personas, pues traten de pensar también en ese grupo de personas, ¿no? Cuando se está en un equipo no es para que les ayuden directamente a ustedes, ¿no? Sino es para que todos se ayuden entre todos. Y pues es un consejo que ahí le doy a todas las personas que escuchan este podcast y que también en algún momento tienen, no sé, la curiosidad de iniciar un proyecto, ya sea de videojuegos o de cualquier otra cosa en equipo. Entonces, sí les recomiendo eso. Y también procuren, por favor, también como consejo, procuren juntar la amistad con los proyectos laborales o los proyectos que ustedes buscan pues mantener con cierta seriedad, porque de repente sí puede ser muy complicado, ¿no? Dividir la amistad de lo que es un proyecto que requiere responsabilidad y requiere pues cierta continuidad. Entonces, sí les recomiendo eso, ¿no? De que si, por ejemplo, ustedes tienen un amigo, tienen un grupo de amigos y quieren iniciar algo, pues vayan iniciando con la clara idea de qué es lo que van a hacer. Si ustedes van con la idea de que, nuestro grupo de amigos van a hacer un proyecto, pues nada más por hobby, pues ténganlo así siempre en mente, de que esto es un hobby y nada más se va a quedar en hobby. Y si ustedes van con otra idea de decir, pues nosotros queremos hacer una página de videojuegos formal, que sea continua, que tenga un seguimiento continuo de reseñas, de noticias, de podcast, ¿no? Entonces definan eso claramente, porque sí puede ser complicado de que de repente al momento de trabajar con tus amigos, pues va a haber momentos en el que, no sé, si no definen eso, por ejemplo, un amigo puede decir, no, pues esto para mí es un hobby. Y otro amigo puede decir, esto para mí es un proyecto serio. Entonces, sí tienen que definir eso desde un principio, porque pueden terminar como que no solo con su proyecto, sino con sus amistades. Entonces, es un consejo que yo les doy, más que nada con un poco de la experiencia que he tenido en todos estos años, que sí definan eso desde un principio, ¿no? Y pues bueno, creo que ya es como que todo lo que quiero comentar, porque ya me estoy alargando demasiado. Y pues no es tirarle a otros sitios de videojuegos. No es tirarle a otros sitios de videojuegos porque no es esa la intención. Simplemente lo que quiero es como que si alguien está escuchando esto, alguien que tiene la posibilidad de hacer un proyecto de este tipo, que el día de mañana ese proyecto pues sea un buen proyecto, ¿no? Porque a México o a la industria en general de nada le sirve tener 200 sitios de videojuegos, de los cuales solo tienen una estructura sólida, 10 o 5 páginas, ¿no? Entonces, Por eso les pido esto, ¿no? Porque en lo personal sí es algo que a mí me duele, ¿no? Que de repente haya tantas páginas de videojuegos, pero que haya tan poquitas que tengan esa continuidad. Entonces, pues, nada más es un consejo y, pues, no le tiro nada a nadie. Cada quien sabe cómo hace su trabajo y cada quien, pues, es responsable de sus propios proyectos. Yo, con todo esto que hemos pasado en Reset, me he dado cuenta de que, pues, uno no puede estar como que en el papel de criticar a otro sitio de videojuegos o a otro medio, porque uno muchas veces no sabe cuáles son las circunstancias que llevan a otro sitio de videojuegos a hacer X o Y cosa, ¿no? Entonces, yo siempre trato de, digamos, no de ponerme los zapatos en de los demás y decir, ah, pues, no sé, tal vez sus circunstancias o tal vez sus, digamos, recursos no son tan variados como para, pues, hacer algo un poquito mejor. Entonces, sí es como que hay que tener siempre eso en cuenta y tratar de ponerse los zapatos de los demás. Y bueno, yo creo que ahora sí ya terminamos, Crush. Pues, ¿algún comentario final que quieras dar? Pues, mi bueno, solo agradecer a todos los que han escuchado Reset, ya sea desde el principio, los que se van integrando en esta semana o más semanas atrás, pero pues que sigan así, ¿no? Si les gusta, pues que se queden el rato que les siga gustando esto, y si no, pues son libres para decidir. Pues sí. Y pues bueno. Y pues que hagan sus sugerencias, porque también ahí estamos a tanto de todo y también contestando en la página, ahí todos los comentarios que dejan en las noticias o las reseñas y especiales. Uh-huh. Y pues dice ahí Futuro que ya no lo regañe. Pero no es regaño, es más que nada un consejo, ¿no? O sea, eso es lo que trato de alguna forma, que en algún momento, si alguien está escuchando esto, pues lo tome en cuenta, ¿no? Que todas esas 100 desveladas que nos hemos dado en Reset, pues sirvan de algo y pues le sirvan de experiencia a alguien más. Entonces, pues no es regaño, es más que nada una petición. Como ya dije, si les gustan los videojuegos, si quieren hacer una página de videojuegos, adelante. Pero tengan en cuenta de que no va a ser un trabajo ni sencillo ni fácil y tampoco les va a ofrecer beneficios inmediatamente. Entonces si vayan con esa mentalidad de que, pues, si les gustan los videojuegos, pues, y quieren hacer esto, pues háganlo porque les gusta, ¿no? Porque están dispuestos a continuar semana a semana, día tras día, alimentando su proyecto. Y pues bueno, ahora sí ya me retiro yo también. Sin antes, pues, agradecerles estos 100 episodios ya de Reset. También saludos al buen Lars, que anda por ahí, que en esta ocasión no nos acompañó, pero esperemos que ya en el próximo episodio, pues, aquí nos acompañe para platicar igual como cada semana. Y pues, igual agradecerles, como ya dije, estos 100 episodios, pues, no han sido nada sencillos de elaborar. Han costado semanas y semanas de esfuerzo, de sacrificios, fines de semana sacrificados y un montón de cosas, pero creo que no me arrepiento de todo este proyecto ni de, digamos, de haber pasado tantas semanas aquí. Entonces, han sido justificadas y me gusta lo que hago, ¿no? Entonces, yo no tengo nada de qué quejarme más que agradecerles a ustedes la paciencia de este proyecto y sobre todo a este podcast. Entonces, pues vamos a hacer rápidamente el pase de lista para saludar a todas las personas que sobrevivieron al final de esta transmisión, el Reset número 100. Tenemos por ahí a Meyali, muchos saludos a Meyali, que igual es una de las personas que nos ha apoyado casi desde el principio, a Andimik, a Betotti, a BitGeek. Saludos a BitGeek, que nos escucha desde Estados Unidos, que igual es muy recurrente aquí en los podcasts. A Crush Dan, a Dios Dinero, a Futuro Hello, a Lars, que como ya dije anda por ahí y que esperemos que nos acompañe en futuras ocasiones, a Mekaya, a Michelle XPC, que muchos no lo saben, pero como ya dije hace un ratote, pues es mi novia y me soporta mucho. Ella, Ella me tiene mucha paciencia para esto de Reset, que muchas veces absorbe mucho de mi tiempo. Y pues sí quiero pues aprovechar para agradecerle mucho de su paciencia, que no sé, yo creo que sin ella ya me hubiera vuelto loco de tantos videojuegos. Ay, muchas gracias, bonito. Michelle. Y pues bueno, también ahí saludos a mi Clantecutli, a M. Medina, que aquí sigue desde... Creo que para él ya es sábado, ¿no? Ahora está como que en su día libre y está escuchándonos. Muchas gracias a M. Medina. También ahí tenemos a Monkey03, a Omar Díaz, a Pulido, a Monkey03, a Tony DG. Muchas gracias a todos de nueva cuenta por escucharnos, por soportarnos estas más de 100 semanas. Y pues comentarles que vamos a seguir trabajando para que cada semana mejoremos un poco más y pues hacer las cosas mejor, ¿no? Como ya dije, yo soy consciente de que este podcast no es perfecto, de que Reset no es perfecto, y por ello siempre tratamos de mejorar en base a lo que podemos. Entonces, si ustedes de repente tienen alguna queja, algo no les gusta de este proyecto, de este podcast, pues coméntenlo para que nos ayuden a mejorarlo. Y pues que le guste a más gente, ¿no? Esa es la idea, de que de repente pues no solo me guste a mí, sino le guste también a ustedes que lo escuchan. Y pues bueno, de momento sería todo. Muchas gracias a todos y pues los esperamos en el próximo Reset, que a partir del próximo episodio pues ya son episodios albureables, ¿no? Ya son 101, 102, 103 y todos los que pueda sentir los voy a sentir. Entonces pues muchas gracias de nueva cuenta y nos vemos en el episodio pues 101. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue el Reset número 100. Nos escuchamos el próximo viernes 10 de la noche. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset, el punto de encuentro gamer. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.